Y hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Que quizá hoy la acústica la encuentren un poco extraña, ¿no, carnal? Muy abierta, tal vez. Sí, muy en espacio abierto, porque el Café Comiquero, por primera vez en su historia, está transmitiendo desde una escuela. Sí, no sé, aquí en el TEC. En el TEC de Monterrey. Campus Estado de México. Curiosamente, o sea, sí es algo que no habíamos anunciado, porque digamos que fue apenas algo muy chiquito, algo privado, ¿no? Para la escuela, para el TEC de Monterrey. Y estamos orgullosos de estar aquí, ¿eh? O sea, sí, es un honor que nos hayan invitado. Muchísimas gracias a Glenn Miller Montoya, autor de Crónicas de Maltea, a Ramón Espinosa, autor de Niebla, bueno, a todo Corteza Editorial, y a Rodrigo, el coordinador aquí en TEC de Monterrey, de este evento, donde estuvimos platicando. Tuvieron un evento bastante interesante a nivel escolar, ¿no? A nivel universitario, pues como digamos una, ¿qué podríamos decir? Una jornada sobre cómic, creación de cómic, de historia. Muy interesante todo este asunto. Sí, interesante, divertido. Y nos tocó abrir las hostilidades, ¿no? Nos tocó hacer la primera plática donde... Sacamos sangre por primera vez nosotros. Sí, exactamente. We draw blood first, ¿no? Y pues nos tocó platicar sobre... No sé si ustedes estén de acuerdo o no en que tal vez lo estemos calificados o no en ello, pero nos vale. honestamente, que es la validez del cómic como medio de comunicación. En efecto. Que fue un tema bastante padre, bastante interesante, que déjenme decirles que la mayor parte del contenido pues fue generado por aquí mi hermano, el niño rata, ¿eh? Ah, me voy a poner rojito. y la verdad quedó bastante, bastante padre, la gente la sentimos pues interesada, contenta, ¿no? Sí. Con todo y que era tempranito en la mañana. Temprano en la mañana, en sábado. O sea, ¿no? Sábado. Es un horario difícil, ¿eh? Ah, Dios. Audiencia difícil, pero aún así llegó. ¿Sí? Se llenó, digo, el espacio que teníamos era pequeño, si gustan, pero se llenó, claro. Y estuvimos platicando pues bien a gusto, bien a gusto con los chavos de aquí del TEC de Monterrey acerca de un poquito de qué es el cómic. Está enfocado, digamos, toda esta plática para gente que está estudiando animación. Así es. Y pues es un cómic y animación, creo que es algo que va muy de la mano, ¿no, carnal? Sí, el cómic es animación sin movimiento. Curiosamente, sí. Como bien lo diría nuestro... Ojalá pudiera decir buen amigo algún día, ¿no? Scott McCloud. Un día de estos. ¿Quién sabe? Pero wow. Muchas de las cosas de McCloud hoy se comentaron, ¿no? Sí, claro. Su definición de cómic, etcétera. Digo, es un máster. Y pues hablamos mucho acerca de lo que puede hacer el cómic, no nada más como medio de entretenimiento, ¿no, carnal? ¿De qué otras cosas puede hacer? Por supuesto, el principal atractivo del cómic es su capacidad de entretener a la gente. Por supuesto. Eso es innegable. Sí. Pero dentro de eso, pasa como por ejemplo con el teatro o con el cine. Son medios de entretenimiento principalmente, uh-huh. Pero dentro de eso hay subtextos y hay contextos en los que el mensaje da más allá que el simple entretenimiento. Exactamente. O sea, te puede dejar mucho más, ¿no? Exacto. Y la verdad fue una experiencia muy padre para nosotros, es la primera vez que tenemos algo así. Y nos puso a pensar muchas cosas, ¿no? De qué tan importante es acercarse en cuestiones, por ejemplo, de medios o de cómic o de cultura pop, pues a quien en un futuro va a generar también los contenidos, ¿no? Es, creo que, esencial para que el medio también sobreviva, ¿no? Porque mucho hemos hablado, por ejemplo, de acercarse, acercar el cómic a la gente y que lo compre y lo lea. Bueno, primero lo lee y luego lo compre. No, preferentemente al revés, no sé. Sí, preferentemente al revés, sí, ¿verdad? Si editas, ¿no? Desde si editas, sí, claro, si es editorialista, sí. Creo que te interesa al revés, en fin. Pero ¿y qué hay con las personas que potencialmente estarían tomando la estafeta para ellos después generar el contenido? ¿Qué hay con ellos? Creo que era una venia poco, no quiero decir explotada, pero no le ponían la suficiente atención. Y es que en Estados Unidos sí se da mucho, ¿no? Hay muchas, o sea, escuelas, hay escuelas que están haciendo animación, cómic, etcétera. La escuela de, ¿cómo? De cómics, de Joe Kubert. De Joe Kubert School, exactamente. O sea, y como esas hay varias. Sí. Hay universidades en Estados Unidos, universidades reconocidas, que tienen dentro de su plan de estudios materias dedicadas a, ¿no? Sí, claro, Harvard tiene un par para animación, por ejemplo, que yo sepa, Yale, no me acuerdo cuál, pero hay varias, ¿no? Sí, y aquí en México pues es poquito, ¿no? Hasta ahorita es poco lo que está haciendo. Sé de buena fuente que, por ejemplo, en el plan de estudios de algunas universidades y prepas, dentro de las carreras de comunicación se manejan módulos acerca del cómic, acerca de narrativa gráfica, lo cual se me hace bastante bueno porque antes ni existía. que ojalá algún día podamos tener una escuela que sea visual arts, o sea, artes visuales, con incluyendo animación, cómic, cine, etcétera. Ojalá que se dé, y ojalá que el Tec de Monterrey en un momento pueda impulsar muchas más acciones para que estos medios, que pues sí, evidentemente son entretenimiento, negocio, etcétera, pues impulsen generadores de contenido, ¿no? Porque hay que recordar que la gente que hace esto, que tiene mucho talento, por supuesto, sí, pero la gente que lo hace, ¿qué creen? Necesita comer. Por supuesto, 3 veces al día de preferencia, ¿no? Entonces, si se puede, sería bueno, es lo ideal. Así que tener una industria fuerte le conviene a todos. Sí, sí, sí, sí. ¿Y pues cómo puedes generar industria? Pues desde aquí, ¿no? Desde la gente que hoy se está formando y que al rato es la que va a producir. Sí, mira, no es nada nuevo bajo el sol, o sea, es un modelo... Es el modelo de vida que existe desde los 30s. Ejemplo rápido, pues ¿para qué creen que se creó el Politécnico? Necesitaban, sí, necesitaban gente que pudiera estar en las petroleras. Pues no tenemos con qué, bueno, vamos a empezar desde la cátedra. Y ya de ahí partimos. Exactamente. Y pues la verdad, por eso yo creo que es muy valioso esto, que esta pequeña iniciativa, si quieren, muy en chiquito todavía, muy pues como una... Seclusa, de... incluso porque es, pues sí, bueno, para gente ahorita nada más. Exactamente. Pero pues, eventualmente esto puede crecer mucho, ¿no? Uh-huh. Esto puede crecer mucho y generar muchas cosas. Y nos da mucho gusto y nos honra que nos hayan invitado a participar, o sea, poner un poquito de lo que conocemos y de lo que hacemos, pues pues para la gente que estudia en el Tec de Monterrey, ¿no? Como dices, alguien dijo que sí sabíamos y pues bueno, aquí estamos. Así que aquí estamos. Así es, carnal. Y pues aprovechando el espacio, porque tenemos ahorita un ratito, después de la plática, después de algunas actividades, pues tenemos un ratito para platicar con ustedes antes de nuestro tema principal, que está súper pachón esta semana. Oh, seguramente sí, ya vieron por ahí los teasers. Y pues, ¿qué nos puedes platicar esta semana, carnal? Bueno, se estrenaron ya varias películas que no he visto ninguna y quiero ver. Claro. Mira, ya se estrenó Birdman, no la he ido a ver. Estrenó Big Hero 6. Si la quiero ver, no la puedo ir a ver. Se estrenó Interestelar, no la puedo ir a ver. Se estrenó Mockingjay Parte 1, no la puedo ir a ver. Es nuestro anti-review. Es nuestro anti-review porque no tengo ni idea de qué voy a estar hablando, pero bueno. Oye, sí, se estrenó Mockingjay, ¿no? Pero es Mockingjay Parte 1. Parte 1, o sea, va a ser el formato Harry Potter. Ah, es el formato Harry Potter. Justificado, la verdad es que en el último libro de Hunger Games, bueno, de la saga esta de Hunger Games, el libro se llama precisamente Mockingjay. Sin sajo es la traducción literal. ¿Y sí, neta? O sea, ¿un Mockingjay ese se llama el pájaro en inglés? Digo, sí, en español. Bueno, lo que pasa es que Mockingjay no existe. O sea, en realidad es un animalejo que se creó esta Susan Collins, que es una mutación. ¿De un Mockingbird? De un Mockingbird con un Jabberjay, que es una creación genéticamente modificada de un animalejo. Okay. La cruza de estos dos pues, da un Mockingjay. Y por ejemplo, ¿qué es un azulejo? En español, ¿qué sería? El Mockingbird es un mirlo, ¿no? Es un mirlo y no sé bien cómo le hayan puesto al Jabberjay en español, luego se los investigo. Ok. Pero bueno, la contracción es sin sajo. Qué chistoso. Sí, suena súper raro. Sí. Rápidamente también, hablando de poquito de Hunger Games y sin sajo y todo esto. ¿Ven la publicidad que está en todos lados de la ciudad acerca de la película? Sí. Esta imagen de Jennifer Lawrence en su papel de Katniss Everdeen con el escudo del Mockingjay atrás en llamas. Katniss con un traje negro mirando hacia el frente. Uh-huh. Muy militar, ¿no? Muy... Ahí les va. Voy a analizar aquí demasiado, pero escúchenme tantito nada más. Sobre todo para quienes ya hayan leído el libro. Yo cuando vi la imagen, la publicidad en sí, yo dije, miren, se ve bien, pero en mi opinión, o se hubiera quedado mejor, no sé, poner a la señorita Lawrence, quizá, no sé, con la barbilla más levantada, o los brazos más extendidos, no sé, no pasa que digo así como, come on, motherfucker. Come and get me, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve la publicidad, parece hasta dudosa. Pero, o sea, ve hacia enfrente, hacia lo que sería en la cámara, y parece que hasta duda de si está haciendo lo correcto, ¿no? Exacto. No sé si lo sea. En el caso de que sea intencional, es una genialidad de publicidad. Ok. Si lo hicieron con esa intención, me quito el sombrero que no traigo. Porque eso habla de que la gente encargada de la publicidad de la película, si vio la película, o a lo mejor se echó el librito, y si le captó. Sin darme mucho spoiler, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que es algo muy...? La publicidad tiene mucho que ver, o sea, la publicidad y la promoción tienen mucho que ver con el último libro de Hunger Games, Mockingjay. Uh-huh. Porque en, esa, en una de esas ponen a la pobre de Katniss como la cara de un movimiento social. Ok. Y la pobre Mensa, y la pobre Mensa, la verdad, no tiene luego ni idea de cómo hacerlo. El que salga una, el que su iconografía aparece como dudosa, incluso dentro de la publicidad de la película de que nos estamos viendo, a mí se me hace una especie como de romper cuarta barrera muy bonito. Oh, qué interesante, ¿eh? A lo mejor estoy leyendo demasiado y a lo mejor simplemente alguien la regó con la fotografía. Pero si es así, eso es, como diría el buen Bob Ross, un error feliz, ¿no? ¡Un error feliz! ¡Qué increíble! Pues yo no he leído ni he visto las películas, qué mal. O sea, me falta ver muchas cosas, por falta de tiempo realmente. Pero yo espero ponerme al día por lo menos para llegar a la última parte, ¿eh? O sea, Mockingjay parte 2, que no sé cuándo vaya a salir. Ya supongo que el siguiente año. Sí, sí, sí, sí, seguramente. ¿Y qué más? ¿Y ahora de qué más hablamos? No, no es cierto. Tenemos para llenar. Tenemos un ratito para llenar, así que qué mal, ¿no? Que de repente se queda así como que... Es que la industria del cómic últimamente ha estado un poco estática. No, realmente lo que pasa es que ha habido mucho de los grandes eventos. Que van a cambiar el próximo cuatrimestre. Que en el próximo cuatrimestre van a cambiar nada más ese cuatrimestre. Probablemente por una semana. Pues viene el de Convergence, ¿no? Por ahí lo que estaba leyendo es que es un movimiento que tiene que ver con la idea de que DC Comics se muda del este al oeste, ¿no? Se va a Burbank, California, ¿no? Sí, exacto. Y que pues no va a haber producción y que pues van a estar produciendo esos cómics que son como pues retro, ¿no? Uh-huh. Por ahí había uno donde sale Azrael, el Batman Azrael, según esto dentro de ese periodo de tiempo. Por ahí uno donde está Parallax, Hal Jordan como Parallax, muy noventero, ¿no? Oh, sí, totalmente. Que mucha gente, o sea, y yo me incluyo, es de wow, qué padre, o sea, porque pues son las cosas con las que crecimos de repente en los noventas, ¿no? Entonces, por lo menos en ese ratito digo, wow. Sí, me interesaría bastante leer eso, ¿eh? Y también es un buen ejercicio para DC, o sea, yo creo que nada lo hacen al aventón. Nos esperamos. Nos esperamos, eso decimos. Yo creo que también es un buen ejercicio para ellos porque te da la opción de medirle el agua a los camotes. A ver, estoy poniendo estas cosas retros, ¿qué tal se me están empezando a vender? Uh-huh. ¿La gente está generando interés? ¿O es nada más por el gimmick del par de meses estos que va a ser Convergence? Es un muy buen termómetro. Y más porque tienes la oportunidad de ahorita estás con todo ese tema de Multiversity que trae Grant Morrison, que te abre las puertas a muchas cosas. Claro. Tienes este tema de Convergence, que pues es la crisis de la crisis de la crisis. Tienes como para crear un montón de líneas editoriales donde le des gusto a muchos fanboys, ¿no? O sea, tu línea principal, que seguramente seguirán siendo los nuevos 52, y tal vez tengas algún otro universo tipo Ultimate donde esas versiones noventeras sigan vivas y tengas historias pues que le apelen a ese lado nostálgico de muchos de nosotros, ¿no? Bueno, historias nuevas de esos personajes viejos. Wow. ¿Que es un poquito reciclarlo? Sí. Sí, por supuesto. No, o sea, un poquito es todo. Es recogitarlo, volverse a comer y recogitarlo otra vez, ¿no? O sea, sí, de verdad. Eso sí, es más una práctica medio acá, pero... Basta, suena bonito. Pero depende de quién, o sea, depende de quién esté involucrado y cómo lo hagan, ¿no? O sea, pueden salir cosas interesantes, ¿no? O sea, pueden, tal vez tengas la posibilidad de jugar con historias que quizá en aquel momento quisiste contar y hoy ya no puedas, ¿no? O sea, o nomás ya no pudiste y ahora quieras hacer algo bueno con esas ideas que tú generaste o con las que creciste, ¿no? Hasta sería interesante regresar con los mismos creativos, ¿no? Sí. Ya, digo, Ron Mars sigue ahí. Ron Mars anda aquí, anda vivito y coleando y bien, el señor Ron Mars. Podría reventarse una reedición. No sé. O sea, pueden hacer muchas cosas. Digo, no creo que DC lo esté haciendo a lo loco. No, para nada. Y tampoco. Digo, y si les compro de que, es que como nos vamos a mudar, no va a haber producción. Sí, tú luego. como si estuvieran todos los creativos en la misma oficina, ¿no? O sea, como si hubiera que mover la enorme maquinaria. Por Dios. Sí. Pero se me hace un ejercicio interesante. Uh-huh. Mientras tanto en Marvel, ¿no? Mientras tanto en Marvel. Se sigue anunciando todo el tema de Secret Wars, de Jonathan Hickman, más toda la bola de refritos, tie-ins, etcétera, que pues muchos decían, es que están refriteando las mismas ideas. No sabemos para qué. Exacto. Y que le están refriteando, claro, pero como para qué. O sea, ¿será que igual van a ser su multiverso, sus múltiples líneas editoriales para complacer a diferentes públicos? Si es así, lo escucharon primero aquí, ¿eh? O sea... Y si es así, entonces ya nos damos cuenta que en realidad DC y Marvel tienen espías en cada una de las compañías que les dicen las mismas cosas. Yo lo sospechaba desde el regreso de Bruce Wayne y el regreso del Capitán América, ¿eh? Ah, bueno. Porque se regresaron casi al mismo tiempo. Sí, es cierto. Y regresaron casi igual. Sí. ¿Cuál era el pretexto? Que estaban perdidos en el tiempo, ¿no? Perdidos en el tiempo y, o sea, que estaban, que alguien los mató, pero de alguna forma no los mató, que estaban perdidos en el tiempo. O sea, en unos casos era un rayo omega, otros era la bala mágica. Okay. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Hasta el chiste en aquel momento era de, oye, seguro se encuentran en el camino, ¿no? Así de... O sea, ándale, no solo se encuentran en el camino, se equivocan de, ay, me fui para donde no era. No, de aquel tiempo, o sea, era tan chistoso porque los dos se murieron, en teoría. Sí. Que después es lo que nos habían muerto. Claro. Que fue, que todo es un... toda la explicación de por qué no estaban muertos y cómo regresan acaba siendo un... una jalada de los pelos impresionante en los dos casos. Y aparte, en los ambos casos, su sidekick había tomado el manto. Es demasiado para ser coincidencia, ¿no? Yo no sé si es Brubaker y Grant Morrison se fueron a echar unas chelas juntos y... se fueron a echar unos Red Bull con vodkas. En seguramente. Una prisión, tomando ácido. Y pues... dijeron, ah, vamos a hacer esto, pues va. Y de ahí salió. Ah, ok. ¿Quién, no sé, digo, también esto de ¿cómo dices que se llama? Secret Wars. Secret Wars. Y este Convergence también suena muy... son relativamente parecido. Ah, habrá que ver. Nos va a cambiar el panorama del cómic, considérenlo así. Durante cuatro meses. Como cuatro meses. Y después regresamos a lo mismo, ¿no? Sin bronca. Sí, dirán ustedes, pero qué cínicos son ustedes, o sea, no les gusta nada. No, no es que no nos guste, es que honestamente... neta, o sea, no hemos aprendido. Eso lo vemos a cada rato. Mira, y está bien, ¿sabes qué? Está bien, está perfecto. Lo que sí se me hace curioso es la enorme cantidad de páginas escritas y tiempo que he dedicado a todo eso. Sí, o sea, se me hace muy raro. Antes decían los ríos de tinta, ahora te puedo decir los kilobits de bits que hay, los kilos, los gigas de bits que se han escrito hablando de esto, ¿no? Sí. Hasta le estamos dedicando tiempo nosotros. Hasta nosotros le estamos robando un ratito de sus oídos para platicar de esto. Quizá no en el sentido que ustedes esperaban, pero pues ahí está, ¿no? No nos malentiendan, eventualmente yo creo que pueden haber historias interesantes, pueden haber historias buenas. Y pero les soy honesto, yo preferiría tener 3-4 números ya publicaditos de todo su desgarriate y ya ver de qué se trata. O sea, no andar como que especular. Ajá, exactamente, porque pues al final del día, o sea, sí puede ser especulación y todo, y podemos sacar mis conjeturas, pero hasta que no tengamos algo ya impreso, ya editado, pues ya podemos hablar un poquito más de eso, ¿no? Sí, con la pena, pero pues ahora sí que si no tenemos de qué hablar, pues ¿para qué hablamos? Pero bueno. Sí, digo, se da, hay mucho, ¿no? Sí. Así es la prensa, de repente, la prensa ñoña, como diría nuestro buen amigo Alfredo Villegas, ¿no? Así es toda la prensa, pero bueno. En general. En general. Oh, sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Leíste algo esta semana, carnal? ¿Algo que hayas leído particularmente interesante? Bueno, no exactamente esta semana, pero sí... bueno, además de lo que vamos a hablar después del corte, ¿no? Ah, bueno, sí, digo, también denme chance. No, digo, no exactamente esta semana, pero ahorita a raíz de la... pues, ¿cómo podemos hablar? Pequeña plática, conferencia, mesa redonda, slash no sé qué, que tuvimos acá en el TEC. Pues para dar varios ejemplos de cómics que tienen un contenido y un mensaje y un propósito, pues de repente se aparece por ahí la opción de levantar y leer alguna cosita rara y ¿cómo decirlo? Que no sea tan conocida, pero que tenga mucho mensaje para poder transmitirlo. Precisamente en esta conferencia hablé por ahí de un cómic que se llama In Real Life. Ah, sí. En la vida real, que es un cómic de, pues, autores, no me acuerdo si son primerizos o no, me parece que no, pero bueno, uno se llama Cory Doctorow. Doctorow. Como Doctor y luego OW. Doctorow, ok. Y Jen Wang. Y es un cómic, es muy raro, o sea, es una novela gráfica. Y es muy raro porque es la historia de una chica estadounidense en Arizona, hija de familia. Uh-huh. Que por ciertas razones se mete a jugar los MMORPGs. Uh-huh. Juegos estilo World of Warcraft. Para fácil. Sí. Y en este mundo, pues uno... a ver, ya desde ahí uno empezaría a sacar conjeturas, ¿no? De, a ver, ¿de qué trata esta historia? ¿Podría ser de ostracismo social? ¿Podría ser un asunto de que De cómo la juventud prefiere refugiarse en el mundo virtual, o si es, o sea, como lo mencionaron, ¿no? Una chica que está metiendo al mundo de los videojuegos, pues incluso tratar acerca del sexismo que existe en la comunidad gamer, demeritando el no solo el trabajo, sino incluso la participación femenina. ¿Pero qué creen? En realidad es un cómic acerca de economía. Dale. Es un cómic que nos habla acerca de, no, nos cuestiona acerca de a qué le damos valor y de por qué le damos valor. La historia continuando es esta chica que digo que se mete a jugar por invitación de una ¿cómo le podemos llamar? Una especie de guild master, pero en este mundo ficticio, en este juego, videojuego ficticio. Y lo hace con por supuesto con las mejores intenciones y empieza a meterse mucho en el dinamismo social de este mundo, ¿no? Conoce por ahí una persona dentro de la misma cofradía, digamos, que la mete como que una especie de cruzada social. Okay. Hay unas cosas ahí llamados los Gold Diggers, que de hecho existen en el mundo real. Los Gold Diggers son grupos de gamers, a veces organizados, a veces no tanto, a veces incluso profesionales, que se dedican, por ejemplo, a recolectar items o perks raros dentro del juego para después venderlos. Wow. En este caso se encuentran con unos, literalmente son una especie como de gnomos chistositos que empiezan a juntar oro que es la unidad monetaria en ese videojuego, que después, bueno, te venden ese oro, el oro virtual uh-huh. Te lo venden por plata real, por dinero de veras, por dinero que sí, que tú sí te ganaste, y entonces para que puedas comprar cosas dentro del videojuego. Cualquier parecido con los jueguitos de Facebook y el Candy Crush y... Hay un asunto ahí de las microtransacciones y demás. No me quiero meter mucho porque, digo, no es el tema del café, por supuesto, pero... Hijo, ya desde ahí le empieza a levantar ampula feo. Y el chiste es que esta chica, o sea, toma como cruzada acabar con ellos, acabar con estos grupos. Cada vez que veo que estos gnomos andan por ahí, estos duendecillos, andan recolectando oro, pues ella va y acaba con ellos, para que no lo estén haciendo. Se las incorrectos, les así como... Después, no les quiero decir un poquito del twist de qué trató y de por qué está... Porque no estamos dando el review, es nada más el asunto de platicarles de qué va. Se da cuenta de lo que estaba haciendo y el por qué lo estaba haciendo. Pero en una de esas decide hablar con uno de estos gnomos. Ajá. Una persona conocida suya le había dicho, mira, normalmente son bots, o sea... programas dedicados exclusivamente a recolectar ese tipo de cositas, que se puede hacer y también existen. Pero a veces también pueden ser personas. Dice, si les hablas en inglés y o no te contestan, o por ejemplo te contestan en chino, super bot y mátalos, no es un problema. Pero híjoles, ok, está muy bueno eso. Y una de esas se decide hablar con uno de ellos. Obviamente le contesta en chino así de o sea, le empieza a contestar el otro, el gnomo, en un inglés muy básico, y después en chino, y dicen, esto se me hace que no es bot, pero no le puedo comunicar bien. Baja acá su diccionario de... Su paquete de traducción. De traducción, y ya se empiezan a comunicar, también de manera muy básica. Este chavo trabaja por una compañía, con base en China, no me acuerdo de la ciudad, o la provincia, que se manejan allá, y le dice, pues eso es lo que yo me dedico. Yo me dedico 12 horas de mi día a... jugar este juego para recolectar oro y después que la compañía lo venda, y después le dedico otras 4 horas para poder jugar yo. Porque también me gusta. Les digo, es mucho de, entonces, ¿a qué le damos valor? Hay gente que está trabajando en esto para conseguir cosas que como tal no existen, para poder venderles a personas por dinero que sí es bien real y bonito. Del que sí compra comida, el de que sí compra cosas. Y entonces estas personas que ya te pagaron puedan comprar cosas para su mundo virtual. Háblalo mucho de teorías modernas de valor de una manera muy sutil. Muy sutil, pero también muy... muy dura, ¿no? O sea, desde las primeras páginas la verdad es que empieza a levantar ámpula feo. Pues es que es verdad. Pero ¿sabes qué? Nunca lo hace muy así preachy o como que queriendo pregonar algo realmente. ¿Cómo te lo muestra? Te lo muestra. Y te muestra las actitudes de una generación joven acerca de esto, de que de repente ya no les gusta. De que se, oiga, espérate, esto no se me hace ético, ¿no? Búsquenlo de verdad. Impreso se puede conseguir, pero miren, es cosa de andarlo pidiendo a Amazon. Busquen la versión digital, la verdad. O sea, ¿dónde la buscamos? ¿Y en Google le pongo In Real Life? Sí, y ahí te sale su página, se hizo por ahí un Kickstarter también. Y pueden, obviamente compran la versión digital, ahí está para que la descarguen. Para que la descarguen. Me parece que en Comixology no está, creo que se descarga nada más. Para que la puedan ver ahí pues en su tablet, en su computador, en su teléfono. Vale mucho la pena. Les repito los autores, Cody Doctorow y Jen Wang. De verdad, vale la pena de repente ver otro tipo de cómics. Es una novela gráfica, son como 180 páginas, me parece. Wow, muy, muy disfrutables, ¿sí? Muy disfrutables, es un cómic distinto. El arte es bonito, es un poco cartoony en ocasiones demasiado, pero se entiende, ¿no? Y agradable, ¿no? Agradable es la vista. Agradable. Los esquemas de color padrísimos. Y sobre todo si ustedes son gamers y particularmente si han jugado por ahí un juego de rol en línea, estilo Minecraft, estilo hasta que salió el Elder Scrolls Online, o incluso si no los juegan en línea, los juegan nada más para ustedes. Es también un buen guiño y a veces un buen zape de, espérate, o sea. Sí, ¿ya viste por lo que estás pagando dinero? No, chill, it's just a game, ¿no? O sea, sí. Disfrútalo. ¿Te acuerdas de tomando un poquito ahí, ¿te acuerdas de un episodio de Big Bang Theory donde están jugando un juego de estos y alguien, creo que Howard o alguien, no sé cuál de ellos, se gana la espada de Azeroth, ¿no? Ah, sí, era, de hecho fue Sheldon y en los 5 minutos la empieza a vender. Ajá, exactamente. Y al rato Howard la quien está comprando. Sí, exacto. Increíble. Si han visto también hay un capítulo de South Park al respecto. Donde está hecho el mundo de World of Warcraft. Incluso el estudio Blizzard les creó esa animación particularmente para ese episodio. No manches. Estuvo tan de acuerdo y les encantó tanto la idea del capítulo que ellos estuvieron participando. Qué maravilla. No sé, esas sinergias bonitas que existen luego en los medios de entretenimiento, ¿no? ¿Y sabes qué también está? Ahorita me puse a pensar de que compras incluso un videojuego en físico. No sé, estoy pensando tal vez en la próxima edición de Arkham Knight, ¿no? De ¿sí es Rocksteady otra vez o ya no? Creo que sí es Rockstar. Ah, qué bueno. Seguro. Okay. Pero compras con el paquetito así con la figurita bonita que viene ahí, creo que es el Batimóvil, y viene con las postales y viene con extras y no sé qué. Pero aparte dice, incluye el código para que descargues el Batman de Surenar, ¿no? O el Batman de Adam West, ¿no? Una cosa así, skins. Que son cositas que dices, wow, lo trae. Momento, dude. Es algo que ni siquiera existe. Y que lo ves con un super valor agregado. Que en realidad, considérenlo así, ¿qué tanto les...? O sea, sé que es mucho trabajo, por supuesto, pero si ya tienes un personaje, si tienes un par de skins... Hacer otro más. Es relativamente sencillo, definitivamente. Sí. Sin demeritar, obviamente, todo lo que tienes que hacer como artista y el modelaje, bla, bla, bla. Pero ya tienes al monito que ya se mueve, pues nada más le viste de otra manera, ¿no? O sea, es ropa para tu Barbie. Más o menos, sí. De hecho, es eso. Se me hace más padre, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando salió a...? Un contenido descargable de Gears of War. Ah, un episodio extra, por ejemplo. Que es todo un... prácticamente es un medio juego más. Es medio juego más. Y eso ya le veo un poquito más de valor, ¿no? Dices, ok, me da más chance para jugar. Exacto. Los contenidos descargables de Elder Scrolls, que normalmente son magníficos. Oye, te avientas otras 10 horas de juego, pues así sí. O sea, eso ya es un replay, ¿no? Si nada más es como que, pues, el bonito traje o el arma ahora de color dorado, pues... Es un bonito detalle, pero... Es como ese, el meme con Smithers, ¿no? Pero sí, nada más de color dorado. Pero es de color dorado, no lo tengo, ¿no? O sea, cosas así. Interesantísimo ese cómic, ¿eh? Se ve muy, muy, muy divertido, bueno. Y también también sirve para pensar luego exactamente por qué pagamos ediciones acá medio de lujo de los cómics, ¿no? También. Como por qué pagamos portadas variantes rarísimas, ¿no? Sí. No, y luego, por ejemplo, lo que yo sí caigo, y la verdad caigo y feo, es de... Oye, va a haber una edición de lujo en pasta dura. Trae los sketches preliminares de tal artista. Ay, caray, a ver, ¿no? Y trae el guión de no sé qué. A ver, yo quiero ver el guión, ¿no? Ya estoy pagando 300 pesos por la cochinada esta. Pero a mí, que yo que le doy valor, y los estoy pagando y está con gusto, ¿no? Pero fíjate, eso es lo padre. Tú le das valor. Exacto. O sea, cada quien le da el valor que quiere al producto que está comprando, ¿no? O sea, yo en lo particular digo, pues comprar un skin, como que, pues, ¿para qué? Pero gente que se hace, creo que la cosa más bonita del mundo, ver que su personaje está vestido a su gusto, ¿no? No sé. Ah, pero no te vendieran una edición especial de Saman con una página extra de guión de original de Neil Gaiman. No, venga. Ah, sí, claro. O sea. Y en cambio hay personas que dicen, ay, no, qué flojera. Ajá. Al final del día cada quien gasta su lana en lo que quiere, ¿no? Pero padre, muy interesante esa historia, muy buena propuesta, ¿eh? Sí, me sí, gustó sí, sí. mucho. Sí, pondré imágenes en el café y todo porque vale la pena, la verdad. Y aparte es un proyecto muy muy indie, es para sentirse hipster. Ah, sí, claro. Porque es muy independiente, lo sacaron ellos pues básicamente de un Kickstarter, pusieron también parte de su lana. Les ha funcionado, por lo que he estado leyendo desde que se estrenó, les ha estado funcionando, la recepción de la crítica ha sido buena, ellos están contentos. Repasemos, se llama In Real Life, en la vida real. En la vida real. Es publicación independiente. Es publicación independiente. Y lo escribe Cody Doctorow. Cody Doctorow. Y lo dibuja Jen Wang, que creo que también hace los colores. Ok. Y fíjate algo que también es bien curioso. Hablas de un mundo virtual en este cómic, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, la recomendación que me diste estuvo bien chistosa. Mejor bájenlo. Mejor compren la versión digital. Porque está más fácil, ¿no? Porque es más fácil conseguirla. Supongo que debe ser bonito tenerla en físico. Pero la verdad es que sí, te la dejan caer bien y bonito en Amazon, que después ya tienes que pagar un envío. Claro. De $12, o sea, ya está... Ve, o sea, qué curioso, los medios digitales llegaron para cambiar este asunto, ¿eh? Sin duda, y no lo vemos mal. No. Y qué bueno que, por ejemplo, con esta facilidad nos pueda llegar un producto tan interesante. Claro, y que al final del día, pues, sus creativos es a quienes va la lana, ¿no? Exactamente. Digo, si hay una versión impresa, supongo que habrá un editor que también se llevará su parte, pero... Pues no es como que sus derechos de autor no los puedan ocupar para hacer una secuela... O si pega muy bien al rato producir un videojuego, no le vendas cositas así, no sé. Eso está muy padre, ¿eh? Y bueno, cerrando un poquito, otro cómic que por ahí leí, pude hacer mis garritas de ahí y leer, fue Batgirl 36. El segundo número de que está escribiendo este. Ay Dios. Ya se me fue el nombre. Bueno, que está dibujando Babstar y la historia no me acuerdo de quién es, pero bueno, que es la nueva Batgirl, vaya. Batgirl con chamarrita, e insisto, me gusta mucho ese cómic, y aquí hacen unos guiños, pero hijo, pero de esos nostálgicos y buenos a los que veíamos anime y cosas que le y animación americana que le hacía por ahí del anime, como por ejemplo las chicas superpoderosas, okay. Y cosas así, que Bárbara era muy fan de todo eso, bien, y que su papá Jim le ponía a... Sí, obviamente le dejaba ver lo que quisiera, ¿no? Pero también le ponía a analizar lo que estaba viendo de otra manera, incluso de ver lo que está pasando, ves las... por ahí una escena de pelea, ves la técnica que utilizan, o sea, la forma en la que la estaba criando. Okay. Dices, órale, ok. También, sí. O sea, desarrolla mucho al personaje de Bárbara, que me encanta, de verdad, es padrísimo. Quizás de las mejores cosas que nos han dejado los nuevos 52, ¿no? Sí, fácilmente. De las cosas más interesantes, por lo menos. O sea, yo sí se lo he hecho. Cómpranlo, síganos. La verdad que está muy, muy bonito. No, ojalá nos pusieras unas imágenes por ahí para picar más la curiosidad, ¿no, carnal? Sí, sí, sí. El arte también. El interior ya es muy, muy padre. Esta Babstar, la verdad... Ella hace, digamos que el ¿cómo decirlo? Es que no me puedo acordar el nombre del escritor, pero él le hace como que los layouts básicos. Ajá, sí. Y ella dibuja sobre ellos. Lo importante de ella es que ella le pone todos los efectos, o sea, la profundidad, los diseños, los gestos de los rostros que son magníficos, y hace que cada personaje se vea diferente del resto de los personajes. Okay. Por ahí sale también Black Canary de Ine. Ay Dios. Es una amargada y me encanta. Es el serio. Perfecto contraste para Bárbara, ¿no? Sí, Bárbara es bastante upbeat y Dina no. Definitivamente no. Es muy padre, es una interacción muy bonita. Vale mucho la pena. Yo sí recomiendo que lo sigan harto. No, pues buenísimo, carnal. Yo que te puedo contar, en esta semanita pues leí de Editorial Camite. Los tomos 5 y 6, que ya sale el 6 de Saint Seiya, de Episodio G. Que la verdad me está gustando bastante. A nivel guión está bastante padre porque desarrolla personajes que finalmente en la serie de animación o en el manga original de Kurumada pues eran como que los jefes del videojuego. O sea, eran los Caballeros Dorados, ¿no? O sea, Shaka de Virgo, Ayore de Leo, etcétera. Que ok, sí te contaban la historia de toda su vida, pero hasta ahí, ¿no? Pero hasta ahí era muy anecdótico. Los veías interactuar con los caballeros y punto, y se acabó. Acá, por ejemplo, aunque pues se dice que no es canon, etcétera, yo estoy disfrutando muchísimo la interacción de Ayoria de Leo, ¿eh? Ayoria es un personajazo acá. ¡Órale! ¿Cómo qué? Porque lo ves crecer, es el paria de los Caballeros Dorados. Porque era el hermano del traidor. Porque es el hermano del supuesto traidor. Ah, qué giros. Efectivamente. Y él es un caballero dorado, pero odia a los caballeros dorados. Ok. Los odia porque dice, ellos mataron a mi hermano. Uy. Y odia especialmente a, ¿adivina quién? A este... Ay, Ashura, Ashura de Capricornio. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque fue él el que le dio el golpe mortal a Ayoros. Lo vemos crecer, le pone un elenco de apoyo, le pone de elenco a un posible caballero, o alguien que también tiene toda la fuerza para usar el cosmos, etcétera, que se llama Galan, que era un gran amigo de Ayoros, okay, de su hermano. Y en este último tomo que acabo de leer, vemos un poco del subtexto de este Galan, de que él cometió un crimen contra el santuario. Uy. Un crimen menor, pero muy penado, que era un robo. Pero era un robo con la intención de salvar a su madre. Y él, pues, elige, le dicen que tiene una condena que cumplir, y, pues, que alguien lo tiene que sacrificar, alguien tiene que morir en combate. Y le pide nada más y menos que Ayoros de Sagitario, que sea su oponente. Ayoros pelea contra él, pero al final no lo mata. O sea, no muere, queda malherido, queda sin un brazo, queda sin un ojo, pero con un gran aprendizaje. Y Ayoros pues no lo mata, no porque no sea digno, sino porque al final de cuentas también es su amigo. Entonces hay toda una historia muy padre entre Ayoros y Galan. O sea, conocemos mucho de Ayoros, por fin. Conocemos mucho de Ayoria de Leo, y de su crecimiento. Lo vemos, al principio era arrogante, era yo soy el león dorado y mis garras y bla bla bla. Y aquí lo vemos crecer. Lo vemos crecer enfrentándose a una amenaza que, honestamente digo, no entiendo cómo después le dio tanta batalla a Hades. O sea, aquí están la amenaza aquí son los titanes del mito. ¡Ah, caray! O sea, Cronos. Son más grandes que los dioses. Es Cronos, es la gran amenaza. Son los padres de los dioses. Yo no entiendo por qué después Hades fue tanto problema, pero pues bueno, quizás es lo que de repente llega a chocar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los caballeros se enfrentaran a esto? Y no pudieran encontrar. No pudieran encontrar. Después cuando, no sé, Shaka o Camus, Mu de Aries se enfrentaron contra los espectros y hubieran podido llegar a hacerse la de jamón perfectamente Hades, pero en fin, no sé si al final del manga venga alguna explicación al respecto, pero por lo pronto así como historia stand alone, y si no te pones exquisito con la continuidad, se disfruta bastante, ¿eh? Excepto por un detalle. A ver. El dibujo. ¿Por qué? El dibujo es muy bonito. Ok. Diría exageradamente cute en algunas cosas como los ojos, etcétera. Son las caballeras del zodiaca, ¿eh? O sea, son las guerreras mágicas con... Son las guerreras trágicas en caballeros del zodiaca. Básicamente, o sea... Que no tengo nada contra Clamp. No, yo tampoco, pero el problema aquí es que de repente cuesta diferenciar quién es niño de niña, ¿eh? O sea... Cada quien. Sobre todo cuando sale Fredita de Pisces y sí ya valió por. Pero Pero bueno, pero fíjate que eso, bueno, particularmente no me desagrada porque es algo que siempre me ha gustado de los caballeros. Muchos siempre han sido muy andróginos. Mucho. Aquí más. Aquí más, ¿no? Pero incluso en la serie, y digo, qué bueno. Pero no es tanto ese el problema, o sea, ese te lo paso. Ok. El problema es, para mi gusto, el layout y el diseño de página es súper, súper, súper cargado. Ah, ok. Muy cargado. Tan es así que... Ese es mi punto de vista y habrá quien difiera, pero lo encuentro a veces de repente difícil de asimilar. O sea, de repente tienes que... ¿Te acuerdas cómo criticábamos de repente a Chris Bacalo porque no entendíamos qué diablo estaba pasando en sus pies? Sí. Algo así. Ah, ok. O sea, de repente es de... A ver, ¿por qué este pie está aquí? ¿Es un pie? O sea... Para empezar, unas poses ahí medio raras, muy recargado. El diseño de las armaduras es precioso, se ve precioso, pero de verdad yo no me imagino la cantidad de asistentes que tuvo que tener Megumi Okada para hacer tantísimo detalle. Pero llega a ser honestamente un poco cansado a la vista, Honestamente, quizá es como que lo agarras, le vas echando un buen ojito, lo sueltas un rato y lo vuelves a leer, porque la historia te atrapa, pero el problema es que sí, visualmente llega a ser un poco pesado, es mi única queja. Te puedo decir que es la única queja que le he puesto a estos cómics, contrario a, por ejemplo, de los Canvas, que también he leído los tomos más recientes, que el arte también es mucho más sencillo, mucho más limpio, mucho más fácil de leer. La edición no es tan bonita, hay que decirlo. La edición de Kamita sí es superior. Lo del cubre polvo es un muy buen detalle. Y el papel es un stock un poquito mejor. Pero en cuanto a historia, las dos me encantan. Son muy diferentes, cada uno con una temática distinta. pero estoy disfrutando un poquito más la de Episodio G porque es algo muy diferente, muy nuevo. En el caso de Lost Canvas, pues te puedo decir que es, pues sí, es una guerra sagrada más, o sea, es otra guerra sagrada, es, estás esperando muchas cosas que sabes que van a pasar. Estás esperando a que lleguen los Caballeros Dorados y que lleguen las, este, los Apuris, o sea, las armaduras negras, este... Sapuris. ¿Así se llaman? Sapuri, ¿no? Pues no sé si sea Sapuri o Sapuri. Sapuri, seguramente, ¿no? Pero pues, o sea, como que ya más o menos esperas qué va a pasar. Más o menos. Hay un caballero de Pegaso, este... ves lo te suena, dices, lees Meteoro de Pegaso y pues el Meteoro de Pegaso, ¿no? Y acá por ejemplo ves cosas nuevas. Ah, okay. Ves cosas nuevas en el episodio G, por eso me está gustando un poquito más. Te digo, nada más el apartado gráfico es el que tiene sus detallitos, pero te hace ruido, ¿no? Me hace ruido, hace un poquito de ruido. Y pues perdón, el cebollazo, este sí, también lo tengo que decir, en los números 5 y 6, y esperemos que esto continúe, pues hay por ahí unos pequeños artículos sobre Saint Seiya, escritos por su servidor, así que pues ahí si lo pueden checar, pues chequen también el artículo a ver qué les parece, ¿no? Muy bien, mira, qué buen pachona de recomendación. Sí, van a ser ya 6 tomos. Excelente. Van a ser bastantes más, que son como 20. Sí, esas son las series largas. Son series larguitas, pero muy recomendables, muy recomendables, muy... como que por lo que te cuestan, vale la pena, porque sí hay un buen ratito de lectura, Sí, ya no son tan baratos. Pues fíjate que otra recomendación de también de un cómic que ahorita salió, y de Camite, de hecho, que lo trajo. Y de verdad lo agarré porque el ambiente gráfico me encantó. Y dije, pues vas a dar una oportunidad. Se llama Mystery Society. Ah, claro. Oye, ¿por qué digo que el ambiente gráfico me encantó? Desde la portada está bonita, no me acuerdo quién es el portadista, pero las portadas son preciosas. Los interiores son de Fiona Staples. Ya con eso. Mucho menos pulida que en Saga, por supuesto. Claro. Es su trabajo previo. Pero aún así dices, ay, qué bonito es volver a leer. Pues tener más, más de Fiona aquí, ¿no? La verdad es que me está gustando bastante. La verdad, pienso seguirlo. La historia trata, nos empiezan a presentar a los personajes, los personajes principales es Nick Mystery, que por lo que entendemos es un millonario, que en algún momento se hartó de todos los secretos que están cubriendo todo el mundo. Y como le cayó una herencia muy fuerte, una muy buena lana, junto con su esposa Anastasia, que también esa pareja me encanta, Anastasia y Nick Mystery, son el antítesis, son en muchos sentidos la antítesis de Marco y Alana. Ok. Marco y Alana son muy padres primerizos y quieren su casa normal, etcétera. Quieren una vida normal. Ellos quieren todo lo contrario. Quieren todo lo contrario, quieren ser extravagantes. Quieren hacer un mundo extraño. Exacto. Me encantan esos dos personajes. Deciden hacer su Mystery Society para poder es como Planetary, descubrir los grandes secretos del mundo y tratar de arreglarlo. Y en el primer número vemos, me encanta cómo empieza, porque empieza con Nick Mystery siendo llevado a prisión. Ya lo agarraron. Wow. Ya valió queso. ¿En qué época está situado esto? Épocas, digamos, del día de hoy, pero con tecnología acá futurista, porque supone que son cosas secretas. Ok. Pero en su llegada a prisión lo están tratando como un evento de alfombra roja de una celebridad. No, bueno, ok. E incluso cuando va caminando ya en su jumpsuit acá, en naranja, etcétera, le dice incluso a sus custodios, ¿me permiten un ratito para darle una pequeña entrevista a la prensa? No, bueno. Y empieza a contar su historia, y es donde vemos más o menos de cómo va y de cómo se empezó a formar esto de la Mystery Society. Ahí conocemos bien a su esposa Anastasia, que es un personajazo con ganas. Muy bueno el cómic. No les quiero, o sea, va apenas el primer número aquí en México de lo que está publicando Camite. Obviamente, supongo que tras el primer arco vamos a hacer un review o algo así, porque está muy padre. Sí, de hecho creo que es una miniserie, nada más. Es una miniserie, ¿no? Sí. Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Está muy divertido. A mí me está gustando mucho. Oye, súper bien. Y lo que me comentabas es muy curioso, de que tenemos ahorita en México publicándose dos trabajos de Fiona Staples, ¿no? Más bien, los dos trabajos de Fiona Staples. ¿A nivel profesional? A nivel profesional. ¡Wow! Ahí ha hecho mucha ilustración de otras cosas, ¿sí?, y demás. Pero como cómic, ha hecho dos, Mystery Society y Saga, y los dos los están publicando en México. Por Editorial Camite, ¡wow! Sí, sus trabajos están publicando aquí. Es como que razón para que venga, ¿no? Bien, vamos a avisarle. Yo digo, ¿no? O sea, guiño, Elías Ortiz. No, de hecho yo le aviso. Ay, vamos a avisarle a Fiona Staples. Oye, ¿no quieres venir? Como que tus trabajos aquí se están publicando. Y son apreciados. Son apreciados. ¿Tienes fans? Yo incluido, dame un autógrafo. Y una entrevista. ¿Por qué no? Y pues, carnal, pues yo creo que pues con eso estamos cerrando esta primera parte del programa. Yo creo que nos vamos a un corte musical, ¿qué te parece? Ya para irnos a nuestro tema central. Sí, sí, sí. Que es awesome. Ah, es asombroso y bonito. Y pues, ¿con qué canción nos vamos, carnal? Vamos a romper también el tema ochentero de estos capítulos 80 del Café Comicaro. Porque este, el tema central, que es Scott Pilgrim, tiene mucha música. Mucho. Toda la música. Y hay, por ejemplo, hay un tema muy bueno dentro de la misma película, que es ex profeso para la película, ¿sí? Y es padrísimo. Que se llama Black Sheep. The Black Sheep, de The Metric, ¿no? The Metric, y con las vocales de... De Brie Larson, que es una cantante profesional canadiense, popera, que en la película de Scott Pilgrim vs. The World interpretó a Envy Adams. Ajá, exactamente. Que, pues, nos vamos con esta, de hecho. Vámonos con Black Sheep, del soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead. That guy on bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh no! Hello again, friend of a friend. I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you command, you crack the whip, shape shift and trick the past. Lift you up every time, everyone. vuelta aquí en el Café Comiquero. Y después de escuchar una muy pachona canción, reverendamente pachona, de cómo dices que se llaman. Metric. Metric, se llama Black Sheep la canción. Metric, con la voz de, en este caso, de Brie Larson, que es una cantante pop canadiense, me parece. Sí. Aceptó hacer como que el papel de Amy Adams. Genial, pero bueno. Increíble. Y pues con esto estamos dando prácticamente ya inicio a nuestra gustada sección de adaptación contra original, carnal. Ya tenía rato, que no hacíamos esta sección, sí. Sí, como les decíamos en el segmento pasado, ¿no? Entre moles y festos, ay. Sí, se va el tiempo, Se va el tiempo. ¿Cómo vuela el tiempo cuando uno se divierte? Sí, pues, sí, esas de las épocas de convenciones se ponen buenas, cansadas, pero buenas. Cansadas, pero padres. Pero fíjate, precisamente esta época de convenciones nos trajo, gracias a Editorial Camite, el lanzamiento oficial ahora sí en México de Scott Pilgrim, en edición a color, en pasta dura y en pasta suave. Sí, la edición de pasta dura es de lujo, ¿eh? Oh, sí, oh, sí. Y ahora ya el público mexicano ya puede tener acceso súper fácil a uno de los mejores cómics que hay en la historia, ¿eh? Probablemente uno de los cómics indie más conocidos y gustados de la historia. Sí, y también de los que, hay que decirlo, también de los que más ha dejado. Yo creo que es uno de los cómics que también a nivel negocio les ha ido súper bien, ¿no? Y que le ha dado una verdadera fama y un verdadero reconocimiento a su creador, a Brian Lee O'Malley. Y con justa razón, ¿eh? Es un gran artista. Ah, si quieren, el ambiente gráfico, sobre todo en Scott Pilgrim, no se nota tanto. Uh-huh. Pero en cuestión de narrativa y de ideas y creatividad y bla, bla, bla, es otra cosa. Oh, sí. Y pues con esto estamos arrancando nuestra sección de adaptación contra original. Scott Pilgrim. Así es. Que sería la versión impresa, el cómic de Brian Lee O'Malley, contra la película dirigida por Edgar Wright, ¿no? Exactamente. No estamos contando aquí el videojuego que salió, el beat'em up que salió para Xbox Live y Sony, PlayStation Network. PlayStation Network. No lo contamos. Es que es un mix entre los dos, ¿eh? Sí, ya sería demasiado, ¿no? Pero aún así, es maravilloso el juego. Jueguenlo. Sí. Si tienen la posibilidad, descárguenlo, porque es Xbox Live, es PlayStation Network. Descárguenlo, jueguenlo, es increíblemente bueno. Y en muy bonitos estilos de 8 bits, ¿no? Que si se dan cuenta, la música de fondo es que están escuchando, deben estar escuchando ahorita, por cierto, es precisamente la música del videojuego. Efectivamente. Y pues, carnal, ¿cómo arrancamos? Deberíamos tener un intro para los adpescotables. Sí, vamos a hacer una cochinilla, que diga una cortinilla. Una cortinilla después, pero bueno, digamos que... Cue a música de fondo Doctor Who o algo así. No sé, se me ocurrió, lo estaba viendo en la semana. Ok. Esto es, por fin, original contratación de Scott Pilgrim. Y bueno, ya saben más o menos nuestra dinámica. Lo primero que hacemos siempre es ver, pues en realidad, de qué se trata la historia. Tanto del, o sea, sobre todo ver si se parece, ¿no? Si la adaptación contra la original más o menos se parecen en lo mismo. Ajá. Podemos partir de ahí. No es como, por ejemplo, Guerra Mundial Z, que pues nada que ver, ¿no? Que solamente tienen el título. Aquí, bueno, ¿qué creen? Aquí sí se parecen. Y mucho. Y mucho. Y de hecho, y qué bueno, es una buena adaptación. Porque en ambos casos, la historia es el viaje de transición de un pobre muchacho baboso, Scott, sí, que está en sus 20s, hacia una madurez emocional que le permita crecer y, sobre todo, tener y mantener relaciones interpersonales constructivas. Dicho de esa manera, se oye tan denso, tan intenso, tan... digámoslo así, tan dramático. Porque lo es, pero... Pones eso en un cómic y dices, oye, qué súper dramón. Lo hace Brian Lee O'Malley y es súper divertido. Exactamente, eso es lo increíble también de este cómic. Pareciera que todo es... en el cómic de Scott Pilgrim llega a ser de repente muy absurdo o muy... muy sui generis, muy llenos de autorreferencias. Pero hay un mensaje, hay una historia que te está contando el autor, que nos vamos otra vez a lo clásico, ¿no? Que es un viaje de descubrimiento de un personaje que tiene un llamado, ¿no? Sí. A la aventura, que tiene, desciende hasta lo más bajo, y que al final del día termina siendo una persona diferente, quizá mejor de cómo empezaba la historia, ¿no? Cuando dices de que tiene un llamado a la aventura, aquí sí la tiene. Sí. No es exactamente en el sentido de aventurero, estilo Dungeons and Dragons que normalmente conocemos. No, digamos que se aventura en otro tipo de cosas. Digamos Dios de faldas. Hay que decirlo, este no es un review de la serie, para nada. No. Pero tocaremos muchos puntos, obviamente, tanto del cómic como de la película. Spoiler alert, a ver, todos los spoilers. Sí. procuraremos que los futuros volúmenes, que evidentemente no están publicados, no toquemos tanto, ¿no? O sea, no sean tan spoileríficos. Claro, claro. Algunos datos por ahí. Y si no han visto la película, por favor, véanla. O sea, véanla. No se hacen ningún daño de verla. Es una maravilla de película que fue recibida muy bien por la crítica en general, ¿eh? No tanto por la taquilla, desgraciadamente, pero por la crítica en general muy bien. Suele pasar. Lo peor que les puede pasar es que se rían mucho. Exactamente. Bueno. Entonces, ya establecimos que sí se parecen en su concepción, en su concepción, ¿no? Uh-huh. O sea, en la base de su argumento sí se parecen. Ok, entonces, ¿de qué? ¿Cuál es el punto central? Vámonos en este caso primero por el cómic. Uh-huh. Es más complejo de lo que parece. Sí, no, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un el que sea un cómic y a veces que caiga tanto en el absurdo, yo creo que Brian Lee O'Malley lo hace a propósito. Con mucha razón. Para que no sea, o sea, es tan absurdo porque llega a ser tan dramático que si lo pones tan dramático te aburre. O no te aburre, pero a lo mejor te deprime. Exactamente. Y es una forma también de exorcizar sus propios demonios, ¿eh? Muchas de las cosas que están plasmadas en Scott Pilgrim es Brian Lee O'Malley contando su historia, ¿eh? No sé por qué lo tenía en mente, pero bueno. Entonces, el punto central del cómic es el crecimiento de Scott, sí, pero también de los personajes que están alrededor de él. Uh-huh. De Kim, de Stephen Stills. De Stephen Stills, de Talent. Ajá, sí. De Nige. Nige, chavo, es un personaje que crece muchísimo. Yo creo que es la que más crece. Totalmente. Uh-huh. Neil, John Neil. De Envy Adams. Obviamente, por cuestiones de tiempo, la película no se ve, pero el crecimiento de Envy Adams es maravilloso. Y obviamente de Ramona. Y sobre todo de Ramona, porque aquí los dos personajes principales de Scott Pilgrim vs. The World, que el título ya nos dice mucho, sí, en realidad son Scott y Ramona. Sí. Y también se trata de cómo los, entre comillas, llamémoslos así, villanos, uh-huh, o sea, Gideon y toda el resto de la liga de exnovios de Ramona, se presentan a sí mismos atrapados en un tremendo trauma porque no pueden superar el hecho de que Ramona los haya dejado. Tan es así que tienen que recurrir a terapia de grupo. Sí, básicamente, ¿no? Me uno contra los demás, con todos los demás que estamos despechados por la misma mujer, ¿no? Con todos las demás. Exactamente. Todos los personajes tienen cosas que resolver. Algunos sí lo hacen, otros son obligados y otros, al no poder hacerlo, en el cómic son destruidos. Muy literalmente. Pero es una buena analogía a decir que simplemente pasan al olvido de la vida de las personas. Uh-huh, uh-huh. Sí, exactamente. Y aquí valdría la pena hacer un hincapié en el título completo de la historia. Scott Pilgrim vs. The World. Sí. Scott Pilgrim contra el mundo. Que es el título del segundo volumen del cómic, por cierto. Realidad, exactamente. Uh-huh. Por así se llama la película, por ejemplo. Así es. Uh-huh. Cuando uno hace un poquito de tratando de analizar todo este asunto, a lo mejor dice que veo demasiado donde no lo hay. Donde no lo hay, pero bueno. El hecho de que sea Scott Pilgrim contra el mundo nos está diciendo de que en la cabecita de Scott, él tiene la razón total y absoluta del mundo. Es él y después de él está todo el resto. Exactamente. Que es un gran defecto de Scott. Sí, o sea, para él es todo lo que él piensa está bien. Exacto. Y muchas veces llega a ser un verdadero douchebag, o sea, llega a ser un cretino, porque es muy hedonista. Creo que el personaje es muy muy hedonista, o sea, ante nada está el cómo se sienta él y su bienestar. Véanlo si compraron por ahí la bonita edición de Camite, preciosa por cierto, cuando presentan a los personajes, tienen como que su cuadro de estadísticas estilo videojuego. Sí. En el que dice Scott Pilgrim, su edad, estatus, oso. Maravilloso, genial, ¿no? Ah, hijo, ok. Nos damos cuenta de que no es cierto, pero en su cabeza así es. Ajá. Pero bueno, continuando un poquito. Hizo un tipo con suerte, ¿eh? Ya te lo diré por qué, pero tiene mucha suerte el tipo para seguir vivo. ¿No será también que tiene la fortuna de estar rodeado de las personas correctas? Increíblemente sí. Uh-huh. Con todo y todo. No, sí. Es un douchebag con ganas, pero bueno. El punto central de la película varía un poquito en lo siguiente. Aquí en realidad sí es el viaje de Scott. Y nada más de Scott. Sí. Con excepción de Ramona, que se llega a ver un poquito también su crecimiento. A lo mejor un poquito de Knives. Pero en realidad en la película se observa a Scott haciendo las paces con sus amigos y más o menos con lo que vemos de su familia, que es Stacy Pilgrim. Uh-huh. Sí, con su hermana. Pero hasta ahí, ¿no? Es muy lógico, es cuestión de tiempo, ¿no? En 2 horas, más o menos lo que dura la película, pues te tienes que enfrentar, o más bien tenías que tratar el tema del personaje principal, que en este caso es Scott Pilgrim, ¿no? Que es el nombre que lleva en la película, ¿no? No podías dejarlo de lado. Efectivamente, y creo que fue muy apropiado nombrarle Contra el Mundo. Así por lo que dices, porque además es un poquito como el extraño mundo de Scott, honestamente, ¿no? Sí, es cómo ve el mundo, o sea, cómo se ve el mundo a través de los ojos de Scott Pilgrim. Y por supuesto, no le podías dar el mismo peso, por ejemplo, o sea, en 2 horas tienes que presentar al personaje, presentarlo con su interés romántico, que es Ramona, uh-huh. y después presentarlo contra el obstáculo, que son 7 exnovios malvados. 7 exes. Son nivel exes. Sí. Tiene un detallito sobre por qué Ramona en inglés le dice ex, siempre que Scott le dice en la película, sobre todo, de que I have to fight your 7 evil ex-boyfriends. Y Ramona siempre dice exes. Corrige, exes. Eso, ahorita lo platicamos, pero sí. tiene un significado. Es una cuestión de pues del lenguaje del inglés. Así es. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son los que nos acompañan durante toda esta odisea? Bueno, obviamente Scott Pilgrim, Scott, que es el protagonista. Gran parte de la historia, si no es que toda, está contada a través, tanto en la película como en el cómic, a través de su visión, ¿no? Como decimos, es un personaje, desde mi punto de vista, muy hedonista, muy cretino. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es de esos cretinos que lo son sin realmente querer serlo. O sea, sin proponerse ser mala onda. O sea, él cree que está bien en lo que hace, ¿no? Y sácalo de ahí, ¿no? Él no puede ver sus propios defectos porque no toma en cuenta el punto de vista de los demás. Uh-huh. Pero curiosamente, tiene el síndrome de Archie. Ah, caray, ¿cuál es ese? Porque el síndrome de Archie es de que Archie en los cómics de Archie Comics constantemente mete a la gente en broncas. Pero toda la historia se saca de él. Y los personajes lo quieren. Lo aprecian. Son sus amigos o su familia. Y aún así, aunque haga y deshaga tonterías, siempre es Archie, es nuestro chico, ¿no? Es el alma y vida de Riverdale. Y en muchos sentidos Scott es algo similar. Es el alma y vida de Toronto. Ajá, exactamente, de Toronto, Canadá, Dios mío. Ah, la historia, por supuesto, se desarrolla en Toronto. Ok. Tenemos entonces a Scott. Ajá, tenemos evidentemente a Ramona Flowers, que es su interés romántico, ¿no? Pareciera que es en ese sentido, Brian Lemaile se fue quizá por el camino más simple, ¿no? Es el interés romántico de Scott y es lo que va a mover la trama. Pero vemos con el tiempo que ella es compleja, ¿eh? No es para nada la chica linda, no es ni la Betty ni la Verónica, ¿eh? O sea, es un personaje muy, muy complejo que trae una gran carga emocional. Y es un personaje que está huyendo. O sea, ella está literalmente escapando de su pasado en América, en Estados Unidos. Y pues se va al lugar, pues, que como lo describe Brian Lomeli, yo no soy de ahí, no conozco. Es quizá de los más aburridos del mundo, ¿no? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo podría expresar esto correctamente? El hecho de que Ramona no sea nada más, o sea, una, como que el interés romántico nada más. Sí. Eso habla muy bien de Brian Lemaile, porque entonces reconoce que el personaje es una persona. Sí, no es nada más el accesorio para que se luzca el protagonista, ¿no? Exacto. También tiene su historia, tiene su background y tiene su desarrollo. Así es. Y bien importante, bueno, Scott, ¿a qué se dedica? A nada. Efectivamente, nada. Como lo explica en la película y en el cómic, está entre trabajos, ¿no? ¿Entre qué y qué? Pues yo entonces a ver. Efectivamente. Y es un, en inglés es un un freeloader. O sea, es una carga, es un arrimado. Básicamente es un arrimado. O sea, todo le gorrea al pobre de Wallace, que es su amigo gay. Wallace Wells, que por alguna razón Wallace lo aguanta y vive con él. Y lo aprecia, o sea, realmente se preocupa genuinamente por el bienestar de Scott. Es una relación bien rara. No es una relación romántica, evidentemente, no hay nada entre ellos. Es una relación de amigos, pero pues hay un gran abuso en esa relación, ¿eh? Pero déjame decirte que ellos también, una gran genialidad de Miley, porque en la vida de todos nosotros, ¿quién no ha tenido un amigo que es así? A lo mejor no es exactamente que... No de que lo tengas que mantener, ¿no? O sea, pero ¿quién no ha tenido el amigo en la escuela que uno de verdad lo aprecia y le pasa hasta las tareas? Pues la verdad es que el otro es un holgazán. Sí, sí, seguro. A mí me pasó muchísimo, déjame decirte. Yo era el holgazán. Ramona, a lo que se dedica aquí en el cómic es, pues, es, hace entregas, ¿no? No, hace entregas es para courier. Para Amazon. Punto, o sea, Amazon.ca, Amazon Canadá, y entregan patines, ¿no? Que eso también es un simbolismo que me gusta mucho. Oye, él se dedica a entregar, se dedica a repartir cosas y a viajar de un lugar a otro. Eso no solo es su naturaleza no es estática. Ella quiere estar constantemente en movimiento, y el hecho de que constantemente en el cómic cambie de color de cabello, de peinado, etcétera, te habla de que es un poquito inestable, sí, pero que constantemente está en fluctuación por ese mismo temor a enfrentar su pasado, ¿no? Y qué mejor trabajo que hacer eso, que viajar, o sea, que moverse de un lugar a otro. O sea, no hubieras, yo creo que no hubiera quedado la historia si Ramona hubiera sido una secretaria o un una ejecutiva o una ejecutiva de call center, ¿no? O sea, algo así, algo estático, no hubiera encajado con la personalidad del personaje, ¿no? Pero sabes, y una cosa que me encanta es que Brian Melly lo presenta así, pero ningún personaje la juzga. No, nadie. O sea, bueno, hasta después ya lo sabemos, la verdad. Sobre todo Gideon, pero bueno. Pero en realidad, Scott y sus amigos no juzgan a Ramona por su forma de ser o por su trabajo. Me encanta cómo lo que hace Melly, de que la presenta, pero no juzga al personaje, eso lo deja al lector. Es más, hay un momento en el que en el cómic la propia Ramona se empieza a cuestionar. Y a juzgarse a sí misma, ¿eh? O sea, es de repente dura consigo misma. De hecho, es bastante dura consigo misma, ¿eh? ¿Sí? Pensándolo bien, es bastante, bastante dura. Bueno, también dentro de los personajes... ¡Oh, Dios! Tenemos a Kim Pine. Que es la baterista de la banda. Bueno, Scott Pilgrim, como ustedes vieron en la película, está en una banda. Que me encanta el nombre. ¡Sex Bobomb! Los Bobomb eran las bombitas estas de Mario Bros. Y su loco es eso, ¿no? Es un Bobomb. Sí, bueno, hasta la broma es que sex bomb es como que es un término en inglés. Sí. Que, ¿cómo podríamos traducirlo en español? Pues literal, es bomba sexual. O sea, es una persona, hombre o mujer, que es sexualidad pura, ¿no? Ah, okay. Encarnada. Y el que le ponga sex bomb, o sea, es meterle ese lado super nerd al término. Que es lo que también tiene este cómic y esta película. Tienen ese sentido de la referencia hacia los noventas. Hacia los videojuegos de 8 bits, hacia la música indie, hacia pues vaya, a toda esa cultura pop que a muchos de nosotros nos influenció al momento de crecer, ¿eh? Y sin pelos en la lengua, en la película es sex bomb y todo, sí, eso. Sí, claro, o sea, es una Final Fantasy, bla bla bla. Uh-huh. Que por eso sex bomb también es una canción. Cierto. Y ahora que lo piensas, es una exactamente de Tom Palmer, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, es otra referencia más. Una más, ¿verdad? Sex Bobomb, integrado por Scott Pilgrim en el bajo, Kim Pine en la batería y Stephen Stills, el talento en la guitarra. En la guitarra y en las vocales, ¿no? Y bueno, Kim. A Kim nos la presentan muy fácil. Es la exnovia amargada de Scott. Sí. Porque Scott la dejó en algún momento. Sí, bueno, salieron juntos en la prepa, efectivamente. Formaron la banda, hubo una bronca, Scott se va de Toronto, después regresa, y ahí rompen la relación. De hecho, en el tiempo que salió la película, que estuvo en cines, hubo un corto animado que se llamó Scott Pilgrim vs. The Animation, que lo pueden encontrar en YouTube, es más, lo vamos a poner por ahí seguramente en el carril. ¿Qué es parte del cómic? Es parte del cómic y de la película, porque déjame decirte que está animado y las voces son precisamente las voces de Scott Pilgrim y de Kim Pine de la película. Entonces, digamos que en cierta forma es canon, es un medio precuela también de la película, fíjate. Y son escenas que sí salen en el cómic. Sí, completamente. Muy, muy pachonas, por cierto. Nos dan una idea de qué tan loquito estaba Scott, pero bueno. Lo que sí es que Kim en el cómic es un personaje mucho más grande. Sí, sí, definitivamente. Y muy, muy importante, ¿eh? Algo que me encanta también, y bueno, vamos a hablar porque también vamos a seguir hablando de los personajes, por supuesto, a seguir presentándolos. Un detalle también. Y es algo que vamos a encontrar, y lo voy a repetir durante mucho rato, así que háganse la idea. Brian Lee Miley, me encanta que presenta a los personajes, presenta sus actitudes, o sea, a través de sus acciones. Así es. Y no juzga, y hasta ahí lo deja. A Kim nos la presentan como una persona, de hecho, bisexual. Sí. O al menos bicuriosa. O al menos bicuriosa, pero que en ningún momento deja que eso la defina. Así es. Pues, y eso también es difícil de hacer luego con un personaje, ¿no? Que es una característica que podría parecer tan importante para el desarrollo emocional de una persona. Ay, Omelie, me encanta que lo deje así de, bueno, pero de esto no va, ¿no? Sí, no, simplemente te estoy enseñando un poquito de cómo es ella. Uh-huh. Y ya está ahí. O sea, no me voy a meter por ese lado. ¿Por qué? Porque ella tiene otros personajes en los cuales su preferencia sexual sí llega a ser un factor muy importante de su personalidad y su desarrollo. Wallace Wells. Como Wallace Wells, evidentemente. Ya. Yeah. ¿No? Bueno, hablemos un poquito de Wallace Wells. Wallace Wells, bueno. Interpretado por un Culkin, no me acuerdo el nombre de la actor, pero interpretado por un Culkin. Sí, un hermano o primo de Macaulay Culkin. ¿Saben quién es? Si alguno de ustedes creció en los 90s y vio la película Mi Pobre Angelito, Home Alone. Sí. ¿Se acuerdan de Fuller, el primo, de Kevin? Kevin, del personaje de Macaulay Culkin. Uno que se hacía pipí en la cama cada rato. No me digas que es él. Es él. No, man. Es él. Ese es Wallace Wells. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Y no hemos dicho quién interpreta a los personajes. Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera. Que no se parece en el cómic. Lo mencionabas fuera del aire. No se parece al personaje de Scott Pilgrim en el cómic. No. Físicamente, claro. Pero qué buena actuación hace Michael Cera, ¿eh? Pero lo representa muy bien. ¿Dónde lo hemos visto? En Superbad, ¿no? Lo vimos en Superbad y después lo vimos... Juno. Mm-hmm. Que no me encanta, pero... No me encanta, pero algún día a lo mejor vamos de esta película. Pero tiene muchas cosas buenas y aún así no me encanta, pero bueno. Todo más también lo vimos. Yo lo recuerdo por eso. Hay una película, no me acuerdo del nombre, pero es acerca del fin del mundo, donde sale sale Jonah Hill, sale el que hizo del Green Goblin en las películas pasadas de Raimi. ¿William Dafoe? No, del Green Goblin chiquito de Harry. James Franco. James Franco, sale Jay Baruchel y sale. Y el otro protagonista es Seth Rogen. Ajá. Seth Rogen, ok. O sea, hacen a ellos mismos. Y es como si vieran, ¿qué pasaría si se acabara el mundo? Y ellos estuvieran metidos en todo eso. Ok. Sale por ahí Emma Watson, sale Rihanna, sale Michael, haciendo de Rihanna. Ok. Sale Michael Cera, que me encanta que lo hacen parecer un super douche, pero bueno. Mira. En fin. Oye, increíble. Ramona Flowers. Interpretada por Mary Elizabeth Winstead. Winstead. La misma. Super actriz. Sí. Si vieron, yo creo que muchos me van a odiar. Porque muchos, sé que mucha gente es fan de The Thing, de John Carpenter. Sí. En 2011 salió la precuela de esa película, que sale esta actriz, Mary Elizabeth. Y es un gran papel, ¿eh? Es un uh-huh. gran papel. Que si se enojan de que a mí me gustó, no es exactamente buena, pero no la odié. Si se enojan de que, ay, pero no sé qué, las arañas. The Thing de John Carpenter es también es un remake, así que ni la hagan. Bueno, sí, tienes razón. La The Thing original es mucho más vieja, ¿no? De los 50, me parece. Y por cierto, qué buen casting para Ramona Flowers. De hecho, todo el casting... Todo es magnífico. Sí. Absolutamente. Ahorita, bueno, esos personajes, bueno, nombres de los actores que no me acuerdo, pero todos o se parecen mucho o son idénticos. O tienen la actitud, como en el caso de Scott, ¿no? Ramona, la verdad, hay un dibujito, una foto que está preciosa, donde está Mary Elizabeth Winstead haciendo un rostro, una cara, igualita a la portada del tomo 2 de Scott Pilgrim vs. The World, por cierto, donde está haciendo una mueca Ramona. Y es exactamente la misma cara y... No manches, es idéntica. De verdad, es un gran casting. La actriz que interpreta a Kim Pine, ahorita no recuerdo el nombre, uh-huh. también es fantástica. La interpreta a la perfección. Quizá demasiado enojada en casi toda la película, ¿no? Kim tiene un rango de emociones mucho más grande en el cómic, ¿no? Pero siento que ella es más por la película, no por la actriz. Sí. Definitivamente. ¿Y Stephen Steele ni se diga? Ah, Stephen Steele es el talento. Me encanta que él de los que están en la banda, en Sex Bomb, es el único que sigue como que quiere ser profesional. Que lo intenta, que quiere contratos, quiere grabar discos, cree en el proyecto, o sea, él verdaderamente cree en el proyecto. Él es el típico chavo que sí está preocupado por su banda, por su vida, trata de mejorar a ambos. Es una misión imposible teniendo a Scott ahí de lastre y a lo mejor con Kim siendo no exactamente participativa, pero es el que es el típico integrante de la banda que sí quiere hacer algo. Ajá, él sí quiere sobresalir, ¿no? Y está dispuesto a buscar la forma para hacerlo. Él les consigue hasta las tocadas, ¿no? O sea, las chambas incluso, ¿no? Ya, yo sé que muchos, algunos reviews que hace muchos años, cuando salió la película, le estaba leyendo y demás, mucha gente no le gustaba el personaje de Stephen Stills precisamente porque se les hacía muy odioso, de, ay, es que este se clava muy gacho con su banda, etcétera. Así es como salen los grandes músicos. Sí, Sí. Que curiosamente, quien les enseñó a, en este caso, al actor que interpretó a Stephen Stills y a Michael Cera, a cómo parecer que estaban tocando los instrumentos, porque no los tocaban realmente, perdón si les rompemos la ilusión, pues es un gran músico. Es de esos geniales. ¿Quién es, carnal? Beck. El que se hizo famoso y fue esa infame canción de Loser en los años 90. La detesto, pero tiene unos discos magníficos. Midnight Vultures es una. Midnight Vultures, consíganse ese disco, descarguenlo si quieren. No, yo creo que a Beck no le va a importar. Es un discazo de verdad de los finales de los 90. Sí. Dios, estoy viejo. Pero qué buen disco es. De hecho, él hizo. Y grabado él todo, él grabó todo. De hecho, él grabó, o sea, las canciones de Sex Bomb, las grabó él. Sí. Solito. Sí, con su Mac, con su Mac y su estudio particular en su casita, él hizo todo. Y así ha hecho muchas cosas, ¿eh? Es un genio el muchacho. O sea, bueno, ya ni tan muchacho. Pero eso, de verdad, musicalmente él es un genio, ¿eh? Y de hecho, el actor que interpreta a Stephen Stills dice, es que era una maravilla que pues ahora me toca ensayar con Beck. O sea, ¿quién puede decir eso? No, qué maravilla eso, la verdad. Quisiéramos nosotros. Está otro gran personaje que es Knives. Knives Chao. No, es una chica china, bueno, mitad china, mitad canadiense. Ajá. Que es, déjame decirte, es el punto que empezó a mover la historia de Scott Pilgrim. Sí. De hecho, las primeras páginas del cómic lo dicen. Scott Pilgrim está saliendo con una chica de prepa. Y es todo un tema, porque Scott tiene como 24 años. Y Knives, 23. Lo dice, así le dice Scott, perdón. Tiene 23, aunque Kim le dice que tiene como 28. Knives tiene 17. Knives tiene 17, o sea, pues no es legal, ¿no? Básicamente. Y de hecho es su primer novio. Sí. Qué suerte le tocó a la niña, pero bueno. Pero a través de Scott y a través de la banda empieza a descubrir la vida. O sea, cuando lleva Scott a Knives a presenciar un ensayo de Sex Bomb, ella se queda atónita, o sea, empieza a descubrir cosas que en la vida había visto, porque además en el seno de una familia asiática, pues estaba muy restringida por muchas cosas, ¿no? Su madre, sobre todo, su padre también. Sí, que su padre en el cómic es otro boleto, ¿no? Su padre es un samurái mala onda. Sí, algo que en la película desgraciadamente no hay tiempo para verlo, ¿no? Claro, claro. Y hay que y ponga la atención a Knives Chao, porque lo vamos a estar tocando también en el transcurso del programa. Es un personaje, yo creo que de todos, y bien lo dijiste, es el que más crece. Sí. Y, una vez más, O'Malley es otra genialidad. Es el que más crece y el que menos vemos crecer. O sea, no vemos el proceso, pero vemos el resultado. Y cuando vemos el resultado, de verdad nos vuela la cabeza. Sí. Y, ¿sabes? Es una genialidad que no te muestra todo el proceso, porque si no, el cómic no se llamaría Scott Pilgrim, se llamaría Knives Chao. Exacto. Porque lo descubrimos a la par de Scott. Y eso nos pasa mucho en la vida real. O sea, tú de repente dejas de ver a una persona por 2-3 años... y ha cambiado mucho. ¿Eh? O sea, una persona en un año puede cambiar muchísimo. Imagínate dejarla de ver 1, 2 años, 3, 5. Y tú te quedas con la idea de cómo conociste a la persona en su momento y ya es otra. Y a veces ese tipo de experiencias son las que te hacen crecer. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Así es. Bueno, siguiendo con los chamacos, digamos, de la banda, está Neil. Young Neil, el joven Neil. Neil Nordegraft. Exactamente. El joven Neil. Este es un pobre cuate que en realidad no toca en la banda. No realmente. En realidad no tiene un papel protagónico en la vida de nadie. Pero es el groupie, podríamos decir. El único. Sí, o sea, es el fan, ¿no? Él realmente es un pobre víctima de circunstancias. Él está atrapado en la historia. Porque vive con Stephen Stills, ¿no? Sí, esa es básicamente su misión en la vida. Y es como todo chaval de 19 años, está buscando su identidad. No le sale muy bien, pero lo está haciendo. Exactamente, o sea, lo intenta. Lo intenta. Me encanta cuando Knives lo conoce y le pregunta en inglés, "What do you play?" O sea, pensando, a ver, este toca la batería, este toca la guitarra, bla, bla, bla. Nothing, I just live here. No, pero me encanta, eso es en el cómic. En la película me encanta que le dice, "What do you play?" Tetris, Zelda. O sea, ¿qué juegas? Juegas y tocas, ¿no? O sea, es la el juego de palabras. Exactamente, buenísimo eso, ¿no? Tetris, Zelda, por Dios. Final Fantasy. Seguramente juega Final Fantasy. Y quería también decir de los otros personajes, digamos, principales, que aparece como villana y termina no haciéndolo tanto. Y de hecho no lo es, pero bueno, vamos a hablar mucho de ella. Es Amy Adams. Natalie B. Adams. Natalie B. Adams. Natalie es su verdadero nombre, Amy su nombre artístico. Ella es... La consideramos una villana porque tuvo el horrible crimen de crecer y dejar a Scott. Y para aprender cosas nuevas en su vida. Al final, bueno, nos queda claro que es solo una persona en la búsqueda de su propio camino. Pero nos la presentan como una verdadera desgraciada. Y sin embargo no lo es. No lo es para nada. No lo es. O sea, de hecho, en la película sí es más unidimensional. Sí, claro. Ahí lo muestran como que sí, es la ex de Scott, que lo dejó, que le rompió el corazón. Y que ahora regresó en cierta forma para vengarse, ¿no? Uh-huh. Acompañado de un nuevo novio, ¿no? Que hablaremos de él. Un base, en fin. Envy, interpretada por Brie Larson, por cierto, que es la que interpretó la canción de Black Sheep que escucharon en un momento. Buena interpretación, por cierto. Sí, sí, sí. Y que es cantante, ¿no? Sí, ella es cantante, o sea, su profesión es ser cantante de popera. Ok. En el cómic es un desarrollo mucho, muy interesante. Porque Envy comienza siendo una geek. Es totalmente nerda, o sea, computadoras, ropa así, pues muy comodita, playera, sudaderotas, cero sexy, ¿no? O sea, era una geek completamente. Cuando empieza a formar parte de la banda con Scott, que para esto ya estaban en la universidad, empieza a cambiar y empieza a darse cuenta de que Scott no cambia. Y ella ya tenía esa necesidad de ser alguien diferente. Y de crecer y de tener más. Cuando Scott lo que quizá más amaba en el momento era esa homeostasis, quedarse exactamente igual. Algo que a mí me encanta es que su transformación es de pasar de una mujer geek a una, pues digamos, una sex bomb, prácticamente. Sí, es una sex bomb. En algún momento del cómic lo pone, dice, ¿no? The Perfect Woman. Ajá, exactamente. Y no lo hace porque... ¿Cómo decirlo? Por ser rebelde, porque quiere hacer otra... que quiera fastidiar a Scott o algo así. Es porque dice, quiero algo más en mi vida. Y si este es el camino, pues lo voy a hacer, ¿no? Tiene todo el derecho, pero les digo, nos la presentan como villana porque en ojos de Scott es la villana. Así es. Y pues bueno, son básicamente los personajes, digamos, principales. Evidentemente está, por ejemplo, Stacy Pilgrim, que es la hermana de Scott. Sí. Hay personajes que no aparecen en la película, como por ejemplo Lisa. Lisa es un personaje súper importante en el cómic. No aparece en la película, desgraciadamente, pero bueno. Sí, está Julie Powers, que es la Julie. Novia. Sí, ¿no? Fue sí, novia de Stephen Stills. Cortan, regresan. Quien no ha tenido una pareja de amigos así. Julie Powers, interpretada en la película por la fabulosa Audrey Plaza. Ok. Ella tiene un papel magnífico en esta serie de Parks and Recreation. Participó como actriz de doblaje en actriz de voz en Legend of Korra. ¿En serio? Ok. Es un personaje que le queda a la perfección. Es una gran, gran actriz. Es una chica súper rara. Súper rara con ganas. Y por curiosamente, tiene mucho de geek porque en esta serie de Parks and Recreation comparte escena como su pareja romántica con Chris Pratt. Chris Pratt, con Star-Lord. Con Star-Lord. Bueno. Ok. Mira, es buen geek credit, ¿no? Sin duda. Su personaje de Julie, la verdad, tanto en el cómic como en la película, es muy unidimensional, la verdad. Es molesta, es bitchy, o sea, todo el tiempo. Está molestando a Scott. Lo detesta, pero también, o sea, el síndrome de Archie. Lo detesta, pero no puede dejar de invitarlo a sus fiestas, ¿no? ¿Y quién no ha tenido un amigo así? Pues ni modo, o sea. Ya tráetelo, o sea, ya, pues viene contigo. ¿Qué le hacemos, no? Que le pase. Vienen en paquete. Exactamente. Que eso es lo que le salva la vida a Scott. Anda en paquete. Anda con la manada, ¿no? Sí, o sea, como hay gente que se aprecia a Stephen y a Kim, pues bueno, le toca, efectivamente. ¿En qué se parecen estos personajes, Carlos? ¿Todos estos? O bueno, ¿en qué se parecen los personajes respecto a la película, etcétera? Ah, ok, bueno. Vámonos con los puntos coincidentes. Entre la película y perdón, ¿qué te parece si vemos a los villanos? Los villanos, entre comillas, son también fascinantes. Exactamente. Sí, antes de entrar en otra cosa, vámonos con los villanos. Efectivamente. Pues son la Liga de los Exes, no, The League of Evil Exes, la Liga de los Exes Malvados. Uh-huh. La Liga, me encanta que... Bueno, muy dramático su asunto, ¿no? Tardaron como 2 horas en juntarlos, pero bueno. Ah, sí, 2 horas, maldita sea. Muy bien. Y los vamos conociendo uno a uno en cada uno de los tomos, ¿no? Y sobre todo porque es el orden del jefe final en cada stage. Eso me encanta, ¿eh? Es el formato del videojuego, efectivamente. Hay que mencionar, ¿cuántos tomos son? Son 6. Son 6 tomos. ¿Podemos mencionar los nombres? El primero es Scott Pilgrim, Precious Little Life. Precious Little Life. Que aquí nuestro buen amigo Alfredo Villegas lo tradujo como Scott Pilgrim y las maravillas de su vida. Está bien, me suena lógico. El segundo tomo es Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim contra el mundo. Efectivamente. No sé cómo lo vamos a traducir, yo creo que va a ser así, muy muy obvio. Uh-huh. El tercero es Scott Pilgrim and the Infinite Sadness, que esa es también otra referencia. Una referencia a los 90s. ¿De cuál es, carnal? De un disco de los Smashing Pumpkins. Que se llama Melancholy. And the Infinite Sadness. Melancholy. Melancholy. Melancolía, ¿no? O sea, okay. Melancolía y la de Tristeza infinita. Discazo, por cierto, con una gran canción que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Pero que me encanta la letra, ¿no? La de... Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Que es, a pesar de toda mi furia, sigue siendo una rata en una jaula. Aquí presente. Aquí presente. Aquí estamos en su jaula. Yo creo que eres súper fanático de los Pumpkins. De los Smash Pumpkins. ¿Sí? De hecho... ¿Cómo se llama el vocalista este? Shit. Bueno, básicamente es Moby Evil, pero... y este cuate, pequeña anécdota, él era el original niño rata. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. O sea, ¿tú eres niño rata de Tierra 2? Yo soy el heredero intelectual, digamos, okay. del niño rata. Okay. Él era el niño rata original, se lo debo todo a mi buen amigo Gervasio. ¿Quién sabe dónde haya quedado el pobre güey? Saludos a... Saludos, Gerardo, si algún día me escuchas. Ok, mira, muy buena anécdota. Ok. Ya que estamos... Scott Pilgrim es un cómic tan personal que a veces uno no puede dejar de dar datos personales de uno. Sí, ni modo, pasa. Entonces, tomo 3, Scott Pilgrim and the Infinite Sadness, la tristeza infinita. Scott Pilgrim, el cuarto volumen es Scott Pilgrim Gets It Together. O sea, como que Scott Pilgrim... Le cae el 20. Le cae el 20. Por cierto, de nada, Alfred, si te gusta, pues ahí está, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre. Digo, no lo tienes que tomar, pero soy chido, ¿no? O sea, no, Scott Pilgrim le cae el 20. ¿Qué sería? Quinto. El quinto es Scott Pilgrim vs. The Universe. O sea, ya es más grande el asunto. ¡Hombre! Que es quizá el tomo... Es el Empire Strikes Back de la serie, ¿eh? Sí, por mucho. Y el último es Scott Pilgrim Finest Hour, en su mejor momento, ¿no? Son los 6 tomos, cada uno... pues nos van presentando a los diferentes miembros de la Liga de los Exes. Y pues sí, o sea, como bien dices, es como un videojuego. Cada stage va a tener sus jefes, ¿no? Cada tomo tiene su jefe. Exactamente. Aunque son 6, pero vea, ya vamos a ver por qué. Bueno, exacto. El primer jefe, digamos, o el primer villano al que se enfrenta Scott Pilgrim, donde vemos, por cierto, las primeras escenas de verdaderamente acción en el cómic, ¿eh? Sí, y en la película. Y en la película, que es... ¡Matthew Patel! ¡Oh, Dios, qué bueno es! Sí, interpretado por Apu, Rajesh Kutrapali. Ah, no, ¿verdad? No, espera. Ok, eso fue muy racista, lo siento. Totalmente. Ok, es indio canadiense, ¿no? Podríamos decirlo. Sí. ¿Tiene poderes místicos? Sí, y tiene poderes de Bollywood. Sí, por Dios. ¿Qué es Bollywood? Nada más para ponernos en contexto, carnal. Bollywood es la versión hindú de Hollywood. Así es. Es la industria fílmica de la India, la cual es... En cantidad, muy superior a Hollywood. Produce más películas, ¿no? Al año. Exacto. En calidad. Pero de eso se trata Bollywood. Cuando vean ese término, es como que el knockoff de Hollywood versión india. Y algo bien curioso es que, bueno, hay muchos clichés respecto al cine de Bollywood. Todos. Entre ellos es de que pues cantan y bailan a la menor provocación, ¿no? Si creen que en Disney hacen eso, no. Una película bollywoodense, uy. ¿No te acuerdas de esa, de la canción del Wii? Vamos a poner esa sí, cosa. Sí, vamos a poner ese video. Sí, por Dios. Para que vean lo que es Bollywood en su más pura esencia, exacto, ¿eh? Definitivamente. De hecho, en la película y en el cómic también hay un número musical. Bastante cheesy, por cierto, bastante... Que ni rima, ¿eh? Que ni siquiera rima, muy Bollywood. Y ese personaje sí es muy unidimensional, ¿no? Nos cuentan un poquito, Ramona nos cuenta que salió con él era... Creo que en la primaria o secundaria, sí, algo así. Que eso también es progresivo. Vamos viendo cómo Ramona tiene sus exes a lo largo del tiempo, ¿no? Y que sus exes desde el principio no maduran. No, ninguno. Este en particular es muy unidimensional. Quiere venganza contra Ramona, básicamente, y hacer la vida imposible respecto a que no tenga novio, porque pues él está dolido, ¿no? Así de sencillo. ¿De dónde salen sus poderes y por qué Scott pelea como pelea? No lo sabemos. Es parte de la magia de este cómic, ¿eh? Es ese absurdo el que decíamos, que de repente, incluso mucha gente que vio la película dijo, pero ¿cómo? O sea, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y es quererle buscar tres pies al gato, la verdad. O sea, es decir, ¿pero por qué vuela? ¿Por qué echa poderes? ¿Por qué pelean de esa manera? ¿Por qué sale como un videojuego? ¡Porque está parodiando un videojuego! ¡Tan fácil! O sea, Dios mío, no hubiera querido ver esta película dirigida por Christopher Nolan, porque no. Uy, no. La verdad, no. Perdón, pero... Imagínate lo hubiera hecho M. Night Shyamalan. No, Dios mío. Uy. Por eso creo que la mejor elección pudo haber sido Edgar Wright. Definitivamente. Director de Shaun of the Dead, Hot Fuzz y... World's End, ¿no? World's End. Uh-huh. O sea, toda la trilogía con Nick Frost y... Y Simon Pegg. Simon Pegg. Uh-huh. Sí, exactamente. Y, por cierto, el fallido director de Ant-Man. No saben cómo me duele eso, pero bueno. En fin. Entonces, sí, o sea, es lo que tenemos con Matthew Patel. Vemos cómo la primera vez que pelean así espectacular, haciendo como un videojuego. En la película me encanta que... Hasta el anunciador es el K.O., como de... ¿Qué será? Street Fighter. De Street Fighter, ¿no? De las más recientes versiones. Sí, cuando Scott por fin gana, me encanta que Patel termina convirtiendo lo que queda, pero son monedas. Y un detalle muy curioso, en el cómic te dan la cantidad de dinero que es, no me acuerdo, creo que eran... 2.10 o algo así. Era una cantidad de dólares canadienses específicos que en ese momento era el precio del ticket del autobús. Cuando se hizo la película, el precio estaba... actualizado al precio de ese momento del autobús. ¿Cómo crees? Toronto, ¿sí? Ok, entonces, muy buen dato. Son dos precios distintos entre la película y el cómic, pero ambos reflejando lo mismo, que a Scott le faltaba no sé cuánto dinero para poder pagar su pasaje. Por cierto, algo que no hemos hecho, o sea, la historia más o menos transcurre así en los 2000. Oh, sí. Sin embargo, o sea, está muy enfocada a los que crecimos en los 90, ¿no? Quizá tuvo un poco más que yo. O sea, tú fuiste más joven que yo en los 90, evidentemente. Yo diría que está mucho para la generación millennial, ¿no? Sí, soy completamente millennial. De hecho, ya te decía por ahí el comentario. Sí, soy más generación X, la verdad. Sí, o sea, si Scott fuera un personaje de la vida real, más o menos tendría mi edad. Más o menos, sí, sí, efectivamente. O sea, si hubiera seguido creciendo, vaya. Ajá, exacto. Entonces... O sea, cuando yo leí este condenado cómic me pegó harto, ¿eh? Pues por supuesto. A mí... También, porque también me tocó muchas cosas desde los 90, ¿no? Crecer con videojuegos, con música indie, underground, cosas así, ¿no? Cosas alternativo, ¿no? Lo que decíamos. Holy shit, yeah. Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Y por eso es que la película, de repente, y el cómic caen en ese sentido del aparentemente absurdo. Pero porque es un homenaje y autorreferencia a todas esas cosas con las que el escritor y su audiencia crecieron, ¿no? Pero bien, Matthew Potter. Ya está. Lucas Lee. Me encanta Lucas Lee. Interpretado por el Capitán América. Por Chris Evans. Dios mío. Que era un... ¿Era Tony Hawk? Era un Tony Hawk. Que también hace películas hollywoodenses. Sí. Malas, según su propia versión. Uh-huh. En la película lo conocemos filmando por ahí, etc. En Toronto. En una mansión. Casa Lomas. Casa Lomas. Que por eso es la mansión del profesor Javier. Y la mansión... Del ex Luthor. Del ex Luthor en Smallville. Así es. Esa es la misma casa. Ashley, de hecho, esa condenada casa sale cada rato en películas. Ajá. O sea, la rentan mucho para cinematografía. Ahí es súper cliché el personaje. Totalmente. Sí, me encanta. Y ahí hay una gran diferencia entre, sobre todo con Wallace. En el cómic, Wallace considera que es un vendido, que, o sea, es scum, que es lo peor de lo peor. Me encanta que la película sea, hey, Wallace, ¿qué? Wallace, big fan. Big fan, o sea, es su fan, básicamente, ¿no? O sea, dice, lo voy a estoquear y pues él no es gay, pero yo sí, pero pues quiero tener a sus hijos adoptivos, ¿no? O sea aquí ese es un gran cambio, ¿no? Entre la película y el cómic. Y es mucho más, como más desarrollado el personaje de Lucas Lee en el cómic. No tanto, creo que se llevó más o menos el tiempo exacto de aparecer en la película, ¿eh? Cierto, en el cómic me encanta cómo lo presentan. En la película, porque tiene que aparecer más rápido, pero me encanta cómo lo presentan, que pues es alguien más o menos normal. Sí. De hecho, Scott y Wallace lo encuentran sentado en una banca, leyéndose un libro, echándose un cigarro. Digo, ¡ah, mucho gusto! Scott Pilgrim, Lucas Lee, y después le ponen un guamazo en la cara, ¿no? Pero bueno. Y digamos que fin... ¿cómo lo derrotan tanto en el cómic como en la película? Es igual. Es el típico... Ella, que no puedes hacer esto y te gano con esto, ¿no? Sí. Y dejó mucho dinero. Y dejó, monedas. Sí, como $7 canadienses. Sí, una cosa así. Que eso me encanta, lo de las monedas. Están de videojuegos. Sí, sí, o sea, es Mario, es... Sobre todo, sobre todo por el asunto de Mario, pero bueno, en Zelda, por ejemplo, Legend of Zelda también te echabas algún enemigo, te daba rupias. Rupias. Ah, eso sí, qué lástima que en la película, seguro no pudieron conseguir ese derecho, pero si en la película hubieran sonado las moneditas como trin desde Mario, o sea, te lo juro que más de uno suelta una lágrima, ¿eh? Sí, por supuesto, pero sabes, Nintendo es tan... En fin. Sí, antes di que no se pusieron Punks por ser Bob-omb. Ah, no, pero Bob-omb no era de Nintendo, ¿no? Salió en Mario, ¿no? Ah, sí, claro, sí, entonces sí, bueno, ojalá que no se hayan metido muchas broncas, pero bueno. Ojalá no tantas, quién sabe. Exacto. Muy bien, tenemos al siguiente ex, que es Todd Ingram, interpretado por Superman, bueno. Brandon Routh, en esa horrible película de 2006, me parece, de Superman. Superman Returns. Returns, algo así, guacala, yo nunca la he visto. Yo sí. Mi objetivo de vida es morirme sin ver esa cosa. Vas bien. Voy bien, de hecho, porque ni la quiero ver. Y qué buen personaje hace de Todd Ingram. Todd Ingram es el bajista de The Clash at Demon Head. Clash at Demon Head, por cierto, es un videojuego. Es un videojuego del NES, del Nintendo Entertainment System. Difícil. Super. Yo nunca jugué. Yo hace ya algunos años jugué por ahí. Tengo emulador, denme chance. Muy complicado. Luego les pongo una imagen por ahí. Lo es que está complicado, es difícil el juego. Es plataformas, pero es de esos juegos de plataforma en los que te quieres arrancar los pelos. Oh, sinceramente. Okay. Y Clash of Demon Head es la banda en la cual toca ahora canta y toca Envy Adams. Y que Todd es el bajista, ¿no? Ajá, exactamente. Él tiene poderes psíquicos, ¿no? Porque él es vegetariano, él es un vegano. Me encanta esa explicación tan irracional que le saca de Brian Leomeli. ¿Por qué tiene poderes sobrenaturales por ser vegano? Ah, es que como él es vegano, entonces es mejor que el resto de la demás gente. Sí, de repente, sin menospreciar, disculpen, pero muchas veces de repente se sienten como que... Como no como nada de animal, pues soy mejor que tú, ¿no? O sea... Anyway. Es un buen comentario ahí de Brian Leomeli. Sí, de hecho. Perdona a los que sean 100% veganos, no va contra ustedes, simplemente... Va contra Todd Ingram. Sí, exactamente. Lo curioso es que por ser vegano vas a la escuela de veganos y te dan tus poderes por ser vegano. Pero para tener... Por supuesto, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ay, pero todo el mundo sabe que tienes y que si no sigues las reglas, si no sigues tu dieta de vegano, pierdes tus poderes. Que es la forma en que lo derrotan, tanto en la película como en el cómic. Así es. Que literalmente en el cómic hay una parte en la que Scott está perdiendo abyectamente peleando con él. Y dice, aquí es cuando un Deus Ex Machina, ¿no? O sea, ¿qué es un Deus Ex Machina? Es una un elemento de la intervención divina por lo cual se resuelve algo. Y tal cual, Sí. O sea, realmente de la nada llega Vegan Police. Sí, la policía vegana. Y le quitan sus poderes. Me encanta, sobre todo me gusta más en la película de que le van diciendo su lista de ofensas, ¿no? De tal día te comiste, ¿qué? Un gelato. ¿Gelato es en vegan? Es mi colega, bitch. No sé qué otro día, yo eat chicken parmesan. ¿Chicken isn't vegan? ¿Que el pollo no es vegetariano? No, dude. O sea, sin embargo, en el cómic, él lo hace con toda intención, ¿eh? En el cómic él es un super douche. En el cómic es, o sea, es de lo peor de lo peor, porque acá en la película él no le cae el 20 que la leche y huevos no es de veganos, ¿no? Ni que el pollo, ¿no? es vegetariano. En el cómic dice, sí, lo sé, pero soy una estrella, sí, soy un rockstar y hago lo que se me da la gana, ¿no? Y al diablo todos, ¿no? Caray. Se ve mucho más la relación amorosa entre él y Envy. Uh-huh. Y la relación entre él y su baterista, que no me acuerdo cómo se llama. Exactamente, que tiene brazos robóticos. Su chica con brazos biónicos, exacto. Cosa que en la película no se ve. No, desgraciadamente. Y... Caray, eso le daba tanta profundidad al asunto con Envy, pero bueno. De hecho, hacía crecer a Envy eso como personaje. Sí, porque al final se da cuenta de que, ay, o sea, sí estaba acá padre y todo esto, pero pues no tanto, ¿no? Sí crecí, sí cambié, pero en este sentido no, qué malo. Algo también, bueno, ahorita que no mencionamos de Envy, en la película Envy solamente es la cantante, la chica sexy, todo eso, pero en el cómic pelea. Oh, sí. Y pelea muy bien. Oh, sí, es toda una peleadora. Sí, pelea contra Ramón, o sea, esa pelea... Más high kicks. Más patadas altas. Ya lo verán cuando llegues en ese número del cómic. Sí, por Dios. De hecho, en la película hay una escena donde... Y es la famosa arma por elección de Ramona Flowers, que es un mazo gigante. Oh, buenísimo. Realmente con quien la estrena es con Envy. Uh-huh. En el cómic, así es. Sí, sí, la pelea de hecho contra Roxy, literalmente se mete a Scott en la bolsa y saca un mal, pero bueno. Sí, exactamente. ¿Mm? Bien, después tenemos a, precisamente, Roxy Richter. Interpretado. Ahorita les, ¿podrías hacerme el favor y buscarme el nombre de la actriz? Porque también. Sí. Ahí le, me encanta dar mis datos geeks. Esta actriz interpreta a un. May Whitman se llama. Interpreta un personajazo. La señorita Whitman. De Avatar, no me digas. De Last Airbender en Aang. ¿En serio? Es de hecho uno de los personajes principales. Ya lo verás después. Ella interpreta a Katara. Y santo Dios, qué increíble actriz es. Mira eso. Es sorprendente. Wow. Me encanta que es una chica blanca. Ajá. Es caucásica. Sí, totalmente. Incluso. Interpretando en la serie de Avatar a una chica inuit, o sea, esquimal, morenita, de unos 17, no, ni siquiera, unos 15 años, 14 años. Y esta pues ya está medio verdolagona, pero bueno. En fin. Y Roxy. Roxy en el cómic es toda. Es la razón por la cual cuando Scott le dice. Your Seven Evil Ex-Boyfriends. Exes. Siempre dice exes, porque pues no son todos novios. Tuvo una exnovia, que es Roxy. ¿Mm? Que también eso no hace que Ramona se defina el personaje. Pero por supuesto, Scott no se puede quedar impávido ante eso, ¿no? Le dice Ramona, fue una fase. ¿Tuviste una fase sexy? O sea... Me encanta que... ¿Cómo se ve en la película de... hacen su, digamos... su esquema del cerebrito de... No clue. Gadget, ¿no? O sea... Que es también referencia al título de Scott Pilgrim, Gadget Together. Por cierto, ahí hay un... quizá un detallito muy... No sé si lo haya planeado el buen Brian Lee O'Malley. ¿Te acuerdas del cuarto de Scott? Bueno, el cuarto de Wallace donde Scott vivía. Exactamente. Donde caes todo era de Wallace. Básicamente. Excepto algo. Un póster. Un póster de Tattoo. Ruso Tattoo. Que eran básicamente dos chicas que... aparentemente eran lesbianas, después vimos que no, que nada más era puro show. Quizá yo le estoy dando mucha lectura a eso, pero cuando Scott se entera de que Ramona tuvo una fase ahí bicuriosa con Roxy, pues sí se sorprende, pero no se friquea de cómo es posible o no. Al contrario, hasta le parece, lo dice, una fase sexy, le parece que es algo sexy. Tiene un póster de dos chicas besándose, evidentemente te habla de cómo está pensando Scott Pilgrim, ¿no? Es un muy buen dato, yo creo que lo ves de manera correcta, yo no lo había racionalizado todavía. Que por cierto en la película en el cómic sale el mismo póster, ¿eh? Bueno, es cierto. Sí. Pues sí. En el cuarto de Wallace, donde vive Scott. Ajá. Que es todo eso. Menos de Scott, menos el póster y Scott mismo, pero bueno. Sí. En fin. Ni los calcetines porque eran de Wallace y los traía Scott, pero en fin. Asco. De hecho, en el cómic, Roxanne es mucho, muy importante porque, como tal, no se termina llevándose tan mal con Ramona. Uh-huh. Medio regresan, medio no. Se queda sí. Medio se queda sin casa Roxy y la pobre de Ramona le dice, bueno, pues te quedas conmigo un rato, ¿no? Y Roxy tiene un gran complejo de inferioridad, ¿eh? Es enorme. Porque pues, se sabe que es medio chubby, ¿no? Medio gordita, que es medio ninja, medio no. Sí, es ninja, por cierto. Ajá, es ninja, por cierto, y muy buena ninja. Sí, ¿eh? Y realmente, bueno, en la película es un poquito más su frustración, ¿no? Que es lo que la mueve. Y también me encanta que, pues, quiere pelear con Scott, pero Scott dice, no, pues que eres niña, ¿cómo te va a pegar, no? Y literalmente Ramona tiene que mover los hilos, ¿no? Tiene que pelear por él con él, o sea, sí. Es su marioneta, pero bueno. Es bastante raro, sí. Y en el cómic es diferente. Uh-huh. Ramona maneja, de hecho, algo y... bien, o sea, que es, O'Malley lo metió en el cómic y en la película, pues de manera muy, como muy de, mira, ahí está y ni preguntes qué es, que es el subespacio. Y ella puede viajar a través del subespacio, que es como una realidad, o por decirlo así, es el Warp Zone de cualquier videojuego, que es a través de la mente de las personas, ¿no? Que es como conoce a Scott, de hecho. Y algo que me encanta, dice, ah, es que aquí en Canadá creo que no conocen eso, ¿no? Brian se vuelve a burlar un poquito de su propio estatus de canadiense, ¿no? Pero y de ese subespacio tiene una maleta donde le cabe de todo, que es it's bigger on the inside. Ajá, exacto. Se me hace que Ramona Flowers era una Time Lord. Sí, tiene algo de Time Lord, definitivamente. O Weasley, ya no sabemos. Sí, básicamente sí. Okay. O Sport Billy para los más viejitos, pero bueno. Wow. ¿No es tan nuevo el concepto? Sí, si oyen, si entendieron que es Sport Billy. Noticias tan viejos. yo no sé, pero eso. En fin. Bien, entonces. Y también. O sea, a Roxy la movíamos, o sea, uno de los grandes complejos de inferioridad de Roxy era que, pues ella era como que la novia rarita de Ramón, porque sí, era novia, o sea, sí, sí, sí, no era novio. No sé, fue, me encanta cómo la derrotan con su punto débil. Bueno, en la película. En la película. Sí, en el cómic es muy distinto. Sí. Y en vez de monedas da puercos, pero bueno. Sí, curioso. Que es algo, una referencia a Sonic. Claro, de hecho. De cada... Por cierto, la primera banda que tuvo Scott con Kim se llamaba Sonic and Knuckles. O sea, Sonic y Knuckles, que son los personajes de ya posteriormente de Sonic the Hedgehog. Ajá, que por eso ese juego jamás lo jugué. Pues no, porque nosotros no teníamos Sega, nosotros teníamos Nintendo. Éramos Nintendo biches, ¿verdad? Sí, nosotros nos fuimos por el lado ganador. Ustedes disculpen. Sí, pues digo, Sonic finalmente acabó, ahora ya pues es parte del Nintendo. Nintendo, ni modo. Y antes eran los grandes rivales, ¿no? Ustedes dirán. Anyway, y después está los personajes que verdaderamente cambiaron, pero... Cambiaron todo, porque en la película ni hablan. Y ni tiempo hay como para meterse mucho con ellos. Que son... Ay, los hermanos Katayanagi. Kyle y Ken. Ramón anduvo con ellos, no se especifica exactamente si al mismo tiempo, pero parece que sí. Sí. En la película son dos músicos, DJs básicamente, que pues tienen la habilidad de crear construcciones con su música, como que invocan la cólera del dragón y todo eso, ¿no? O sea, pueden elevar su cosmos hasta el séptimo sentido y todo el rollo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son japoneses, ¿no? Básicamente, sí. Y se enfrentan en una batalla de las bandas muy chida, literalmente es una batalla. Oh, sí. Entre ellos con su dragón. Y dragón, dragones dobles. O sea. Dragón de dos cabezas. Es básicamente Shenlong, ¿no? Pero doble. Doble. Contra la creación de Sex Bob-omb, que es un gorila. Es más bien un yeti. Un yeti. ¿Por qué? Porque es The Great White North en Canadá. Exacto. Bueno, es un muy buen punto. Que también le doy otra lectura. Que también es algo bien geek. A ver. ¿Qué otro reptil y otro chango se enfrentaron en algún momento de la historia? Godzilla y King Kong. Ajá. ¿Y quién ganó? King Kong. Nada de que hay dos versiones, ganó King Kong. Uh-huh. ¿Y aquí ganó? El yeti. El yeti. Ganó el chango. Es una muy buena referencia. Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso es realmente lo único que se parece a los personajes, en que son japoneses y ya. En la película no habla nada. Su oficio es totalmente diferente. En el cómic, que ellos aparecen en el tomo número 4, si mal no recuerdo, ellos son expertos en robótica. Crean robotcitos con las tornadas que Scott pelea. Sí, porque a ellos se les hace muy vulgar gastarse las manos para eso. Exactamente. Tienen muchos diálogos. Y hay un momento en la trama en la cual secuestran a Kim. Sí, exacto. Y es una gran bronca, ¿eh? Es una gran bronca, y también vemos ahí como Kim crece mucho como personaje. Y de que Scott no exactamente haya, o sea, no por decir que tenía sentimientos por Kim, pero sí superado. No lo había superado, efectivamente. Algo que también me gustó mucho de ese tomo en el cual pelea Scott, se la pasa peleando contra robots. Todo sucede en un segundo plano. Es cierto. Es cierto, en realidad lo vemos. Scott por ahí va a una fiesta, a un par de fiestas de disfraces de Julie Powers. Ajá, una fiesta por todo dedicada al Día de los Muertos. Sí, sí, sí, o sea, sí. Su Día de Muertos. Ajá. Y en realidad vemos más bien eso y sus broncas con Ramona y porque en ese momento ya se fue a vivir con ella por ahí, etcétera, etcétera. Vemos en realidad sus broncas y la pelea con estos gemelos como que pasa a segundo plano. Ajá. Pero pues es de lo que trata el cómic, es padrísimo. Es un poquito como... Si han visto la serie de Game of Thrones, perdón, siempre tenemos que mencionar a Game of Thrones porque es awesome. Porque es asombroso. Recordarán que hay muchas escenas de alto contenido sexual en la cual, por ejemplo, vemos a Littlefinger, sí, aquí mi hermano con su bonito libro de The World of Ice and Fire, pero bueno, vemos a Littlefinger en Game of Thrones, que es el proxeneta, ¿no? De King's Landing. No hay de otro. Teniendo diálogos con sus prostitutas mientras están teniendo sexo, ¿no? En el fondo. Y eso la crítica le empezó a llamar de manera pues entre despectiva y chistosa sexposition. O sea, exposición mientras está ocurriendo actos sexuales en el fondo, ¿no? Aquí lo que vemos es como fact position. O sea, está Scott peleando de fondo, ¿no? Peleando contra los robotitos. La pelea es asombrosa, pero pues vemos pedacitos. Pero realmente lo que nos importa es el diálogo que está entre los otros personajes, porque nos están explicando el verdadero conflicto que está pasando en la historia y que al final del día te importa más. Es el efecto Spider-Man, te importaba más si Spider-Man se quedaba con Mary Jane, con Gwen o con quién, que pelear contra el Green Goblin. Hasta que el Green Goblin se la mata, pero bueno. Ajá. Qué bueno que lo mencionas. Rápidamente, les voy a explicar un poquito, porque en este tomo lo que nos importa mucho es que Kim y Ramona se empiezan a llevar bien. Sí. Cuando al principio Ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera se hablaba, ¿no? Uh-huh. Y es algo, chéquenlo cuando lleguen a esa parte, es súper importante para el desarrollo de ambos personajes. Sí, sí, completamente. Hay una... Ay, no me acuerdo cómo le llaman, pero hay una prueba que hacen en todas las historias, películas, cómics, etcétera, para ver si representan bien como que el género femenino. Si hay dos personajes femeninos y entre ellos tiene un diálogo que no se acerca de un chico o un hombre, pasan la prueba. Ok. Condenado conmigo, Scott Pilgrim lo hace genial. Todo el tiempo. Y el último ex, que es el gran jefe, ¿no? Es el último jefe de todo videojuego. Es el jefe final, literalmente en el videojuego de para Xbox Live y PlayStation Network, que es el jefe final. Gideon Graves. Gideon. Que es también un douche, la verdad, ¿no? Yo lo pongo que es lo que hubiera pasado con Scott si no hubiera crecido. Se hubiera quedado así, exactamente. Sí, en ese sentido es como su antítesis, es su Darth Vader, ¿no? Hay una escena en el cómic que, bueno, si son fans de Star Wars les va a encantar, ¿verdad? Es buenísimo. Gideon básicamente es... son muy diferentes en algunas cosas en el cómic, sobre todo en sus habilidades, ¿no? En el cómic, por ejemplo, él fue el creador del subespacio. Y más bien todo el tiempo ha estado usando a sus exes o a sus novias como experimentos. Y en el caso de la película es más bien el productor musical que tiene ahí un interés con Ramona y que puede controlarla de alguna manera. O sea, digamos que su background es diferente, pero sus motivaciones son muy parecidas, ¿no? Y que, ¿cómo decirlo? Al final del día, o al final de la historia, el chiste de Scott sí era... superar a Gideon Graves, o sea, vencerlo físicamente, pero no por pelear con Gideon, sino como una prueba hacia sí mismo de que, y a lo mejor es demasiado donde no lo hay, pero era como vencer lo que él pudo llegar a ser. Uh-huh. O sea, tratar de vencerse a sí mismo. Que también lo quería tocar con el tema del Nega Scott. Más en la película, en el cómic el Nega Scott... El Nega Scott es su momento, su momento Dagobah. Su momento Dagobah para Scott, porque el Nega Scott no era como que su versión maligna ni nada, era lo que él no quería reconocer de su vida. Ajá, exacto. Y en el momento en el que literalmente se fusionan, Scott, hay un... Les voy a spoiler esto, se friegan. Hay un momento muy padre que dice... Scott y Nega Scott se fusionan. Scott se lleva las manos al rostro, hacia los ojos, en señal como de frustración, como de dolor, diciendo: ¡ay! Me acuerdo de todo. Eso te habla de... Te dice muchísimo. No queremos darles más detalles de esa escena. Ya la verán cuando lleguen allá en su momento. Pero es una escena muy fuerte. Es una escena muy, muy fuerte que verdaderamente hace que entiendas más a Scott Pilgrim, ¿no? En la película el Nega Scott aparece, pero es... Es un gag, acaba siendo un gag y lo acaban de manejar muy bien, ¿eh? O sea, me gustó bastante, ¿eh? Y me gustó que te lo daban, había mucho foreshadowing, o sea, había como que muchas pistas desde el videojuego que estaban jugando. Un tipo Pump It Up, pero de pelea, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Qué era lo que jugaban Knives y Scott? ¿Mm? Efectivamente. Que no sé si ese juego existió o no, pero se veía awesome. Sí, no, ya no soy bueno para eso. Y bueno, ¿en qué se parecen la película y en qué divergen, ¿no? Ya que vimos a los personajes y toda su broncota, que sí. Es enorme, por cierto. Bueno, los personajes sí se parecen. Ok, por cuestión de tiempo y espacio no pueden aparecer todos en la película, por supuesto. Sí. Pero los que aparecen son básicamente los mismos. Uh-huh. El casting, una vez más, es otra cosa. Maravilloso. La otra cosa a la que se parecen, bueno, es una gran adaptación, es... En la película no dejan de lado toda la bola de referencias y detalles acerca de... Lo hemos mencionado, ¿no? Videojuegos, cultura pop, incluso cómics por ahí, su chamarra de Scott. Ah, sí, con la X del... La X del profesor Javier. Sí, cuando Ramón le pregunta, dice, bueno, alguien fue a la escuela de jóvenes dotados y alguien no, ¿verdad? Y alguien es un nerd y alguien no, ¿verdad? Pero bueno. Yo quiero una chamarra así, pero bueno. Y yo creo que es algo muy importante. Sin todos esos elementos, yo creo que la historia hubiera sido... Si le hubieras quitado eso a la película, le quitas la mitad del chiste, ¿eh? Sí, Me encanta que desde que inicia la maldita película con la música de Universal en 8 bits, es una maravilla. No tengo, creo que 16 bits, pero bueno, el chiste es que es otra cosa. Sí, es una maravilla ahí. Incluso ese detallito de cuando Scott agarra una vida extra. Ah, sí. No, hombre, es otra cosa. Por cierto, también es un foreshadowing muy grande a una historia posterior de Brian Lee O'Malley. Búsquenla, Seconds. Donde juega mucho con ese elemento de las segundas oportunidades. Condenada Historia es otra cosa. En novela gráfica, ¿verdad? Es, o sea, novela gráfica. ¿Un tomo único? Es un tomo único, son varias paginitas, choncho, 300 y pico páginas. Yo no la he leído, pero dicen que es una maravilla. Es otra cosa de comentar. Algún día vamos a tener que comentarla. Tienes que leerla. Sí. Ojalá, guiño, guiño, ojalá un día Camite se anime. Pero aquí la vamos a reseñar. Ya lo tienen prometido por el niño rato. Muy bien. También, ¿qué más? ¿En qué otra cosa aparecen? Pues la historia más o menos es... El punto central es más o menos igual, ¿no? Sí, con sus diferencias, por supuesto, por cuestiones de tiempo, personaje, etcétera. Pero en sí es más o menos lo mismo. Uh-huh. Y pues, o sea, el diseño gráfico, el humor, la fotografía... Adaptada, obviamente, de un medio a otro, que sabemos no puede ser igual. Lo hace muy bien. La verdad es que lo hace bastante bien entre las dos, ¿eh? Incluso hay diálogos que son calcados y salen perfecto. Y hay algunos que no son calcados, pero que son referencias a otros diálogos en el propio cómic. Que dices, esto sí lo entendí. Y es algo que hacen de verdad, pero bien y con ganas. ¿Y en qué no se parecen, carnal? Bueno, por sí mismo Scott. Sí. O sea, el personaje principal... Sí, es el mismo, pero... Mucho más agradable en la película. Sí. Es que necesitas hacerlo así para que en menos tiempo la gente empatice con el personaje, ¿no? Sí, porque lo presentas así, súper, súper douche como era realmente. Ay, te hubiera caído mal desde el principio y como que no hubiera sido lo mismo. Como decíamos, el Nega Scott es otro asunto en el cómic, en la película es... No es el gag, en el cómic es otro asunto. Uh-huh. Kim, pero no tanto Kim, es el viaje del crecimiento de Kim. Sí. Por cuestiones de tiempo, por supuesto... Pero incluso el personaje es distinto. No sé, estuve tentado a no poner este punto en las diferencias entre uno y otro, porque sé que por cuestiones de tiempo no se puede, pero creo que vale la pena, porque Kim era un personaje muy muy importante para Scott. Envy también es otro punto que es muy diferente. Como decíamos, en la película es unidimensional, casi. En el caso del cómic hay un crecimiento con ella, ¿no? Knives, aunque sí tiene un crecimiento en la película, en el cómic es mucho más fuerte y mucho más obvio, ¿no? Sí. Sobre todo porque como la dejamos de ver un buen rato, uh-huh. Cuando la reencontramos dices, caray, sí creció la chamaca. Ok. ¿Qué crees que hace mejor la película que el cómic? Bueno, es que aquí vamos a meternos en asuntos espinosos, pero ni modo. La película, como es un medio audiovisual, sí, a diferencia del cómic, tiene varias ventajas que aprovecha muy bien. Por ejemplo, la música. La música, sí. En el cómic constantemente había referencias a canciones, por ahí había incluso partituras y todo. No deja de ser silente, ¿no? Entonces, es difícil que puedas jugar con ese elemento que en este caso de la historia, desde la historia original es muy importante, que es la música, pues está hablando de una banda de rock indie. Es difícil que lo puedas manejar en papel, ¿no? Teniéndolo en un medio audiovisual es mucho más directo y poderoso, ¿no? Exacto. O sea, toma ventaja de eso, ¿no? Claro, y las composiciones de Beck son magníficas. ¿Y qué creen? Sí era el bajo de Final Fantasy. Ah, sí. De verdad es eso, pero bueno. Y también, hay que decirlo, sí me gusta más, bueno, personalmente, que hagan a Scott un poquito más amigable al principio. Ok. Me encanta el cómic así como está, pero creo que para la película fue la decisión correcta. Muy bien. ¿Y en qué falla? ¿En qué crees que la película sea, digamos, no inferior, pero pues que nos quedó de ver, tal vez? Considerando que no es el mismo medio y que no se puede ser lo mismo, etcétera, etcétera, yo digo que Ramona. ¿Ramona, de plano? Porque me la pintan muy incompleta. La historia de Scott Pilgrim es Scott Pilgrim y Ramona. Sí, en el cómic. En el cómic. Y en la película es Scott Pilgrim y después ponemos por ahí a Ramona. Sí. Yo creo que es donde de veras me falló. Me dejó con ganas de conocer más del personaje. Sí, sobre todo porque la actuación de Mary Elizabeth Winstead da para muchísimo. Sí. O sea, los rangos que te presentaba, de repente la veías un rostro, o sea, una cara bonita, o sea, unos ojos muy bonitos, pero con dolor. O sea, te decía que algo le dolía de su pasado. y no tuvimos mucho chance de explorar eso, ¿no? Y de repente era como que muy tranquila, o sea, muy go with the flow. Uh-huh. Pero le faltó quizá a la película esos momentos donde Ramona es verdaderamente feliz, donde se ve muy alegre. En los cómics los hay, exacto, y te hace realmente preocuparte por el personaje. Uh-huh. En la película como que nunca me llegaron, o sea, me encanta cómo lo interpreta la señora Winston, pero en fin. Sí. ¿Y qué hace mejor el cómic? Curiosamente, o sea, y aquí hay que decirlo que algunas cosas no lo hace tan bien, pero lo que sí lo hace mucho mejor es la catarsis al final de la serie. Oh, sí. Hace que te identifiques muchísimo y que cada personaje sientas que tiene un cierre adecuado, ¿no? Sí, de hecho en el último tomo, como desde la mitad en adelante, tiene ese aire de finalidad. Uh-huh. De, ok, esto está acabando. Sí. De que esto es importante y tengo que terminarlo. O sea, de que esto es importante para mí. Uh-huh, hace uh-huh. catarsis no solo entre los personajes, hace catarsis con el público. Con el lector. Que es algo muy difícil de hacer. Algo también es que en la película, de repente hay personajes que dejamos de ver. Dejamos de ver y ya no vemos qué más pasa con ellos. Asumes que tienen un cierre, pero nuevamente se enfoca en darle un cierre a Scott, punto. Y un poquito más bien a Ramona. Y en el cómic vemos un cierre muy padre para Knives, un cierre muy padre para Scott y Ramona, un cierre para Envy, un cierre para Neil, un cierre para Stephen. ¿Para Kim? O sea, todos los personajes que O'Malley desarrolló tienen un cierre muy padre en cada uno, en los tomos, ¿no? Y eso sí, eso es lo que yo digo que hace mejor. Y lo que mencionamos, el, digamos, sutil y después muy en la cara, crecimiento de Niles. Uh-huh. Porque ese detallito de que la dejamos de ver y cuando la reencontramos ya es otra persona, ¡ay! Eso te patea en el estómago. Oh, sí. Te cae. Y el Negasco también, la verdad, es mucho mejor el uso del recurso en el cómic, ¿no? Ah, sí. Es mucho mejor. ¿Y qué le falla, al cómic? Mira, no es un cómic perfecto. Cerca. Close, but no cigar. Ok. Asunto de... Creo que se lo vi en Zombieland, pero bueno. Sé que es un poco contradictorio, pero creo que tardan mucho en desarrollar el capítulo final. De hecho, el último libro es el más grande. Del libro 5 al 6... Ay, hijo, hay unas partes que... No digo que sobren, pero sí hicieron demasiado largas. Sí, quizá pudo ser un poquito más corto. Yo no lo hubiera reducido a 5 volúmenes. No, pero a lo mejor pudiéramos, no sé, si hubiera podido aprovechar para ver algunas otras cosas de otros personajes. Uh-huh. Quizá no metiéndonos tanto con los gemelos estos, Watanabe, Karadenagi, esos meros. No sé, pero bueno, ese es uno. Y también, análogo al punto anterior, ay, como que Scott es demasiado dulce la mayor parte del cómic. Sí, es casi hasta el final que de veras dices, ah, ok. Sí va teniendo crecimientos, y se empiezan a ver y todo, pero no sé, también a veces me hubiera gustado más, un poco más así de In Your Face, aquí hay cierto crecimiento, ¿no? Cuestión muy personal, si quieren, a lo mejor a ustedes no se les hace. Igual cuando termine el caminito de editarlo, ya lo vean por acá, etcétera, y dicen, ah, estás loco, pan. A lo mejor, ¿no? Ok. Es válido, pero bueno, ese es más o menos mi sentido. Quizá, y hay otro punto que, mira, ni a ti ni a mí nos tocó porque leímos el cómic cuando ya estaba todo recopilado, afortunadamente. Pero el fenómeno George R. Martin, o sea, el espacio de tiempo entre un tomo y otro, para muchos, te lo digo con conocimiento de causa porque tengo cuates que así les tocó, fue desesperante. O sea, y es entendible, no, hacer un tomo de esa naturaleza no es, aunque el dibujo parece sencillo, no lo es, ¿eh? De hecho, Brian Lee O'Malley comenta que él leyó un libro que se llama Even a Monkey Can Draw Manga, que lo describió un mangaka, o sea, hasta un mono puede dibujar manga, y él se inspiró mucho en eso, o sea, y aprendió mucho a trabajar al estilo de un mangaka. Dice, no es un manga, pero aprendió a trabajar así, y acabó contratando asistentes para hacer fondos, y él tuvo que desarrollar sus propias técnicas para usar el Photoshop. No lo sabía usar, él tuvo que aprender pues yo creo que así se ve bien. Okay. Dice, a la fecha sigo, dice, si me pides que te explique cómo le hago, pues es que es medio complejo. O sea, como decimos tú y yo vulgarmente, aplica la cavernaria, ¿no? O sea, usa las herramientas como se le se aprendió, ¿no? Como, o sea, como mejor se le dé su entender. Exactamente, entonces se aplica la cavernaria. Digamos que toda esa experimentación, pues sí, le llevó tiempo, ¿no? Hoy tenemos la fortuna de que podemos ver el trabajo, en el caso de si lo estamos siguiendo, la edición de Kamita en español, la veremos en muy poco tiempo, en menos de un año yo creo que ya estaremos terminando el cómic, ¿no? Hubo gente que esperó años para el final del cómic, y por eso mucha gente como que empezó a perder un poquito de vista el cómic en algún momento. Que miren, es algo que suele pasar con los cómics de autor. Sí. Pero ¿qué creen? Eso pasa en el mundo de los libros normales. Sí. Ahí tienes a George R. Martin. Yo estoy esperando de verdad sentado, porque ni me hago ilusiones de que veré pronto el libro O a Patrick Rothfuss. Tampoco me hago ilusiones de ver el tercer libro de Kingkiller Chronicles. Pregúntale a los que esperaron cada libro de Harry Potter. Pero bueno, así es esto, denles chance a los artistas. El arte tiene su tiempo, tiene que dejarlo madurar, ¿no? Así es el trabajo del artista. Y pues ahora sí, carnal. Veredicto. Hay que conseguir efectos de sonido. Así, drum roll, ¿no? Voy a conseguir una batería, no es cierto. Recocina, porque no hace falta. Mira, de verdad no quiero dar empate. De verdad, no. Y no lo voy a hacer. Okay. Va a depender mucho, en realidad, de las intenciones que tenga la audiencia para decidir si uno es mejor o no. Ahí les va. Si lo que ustedes buscan es ver una historia de crecimiento personal, una gran variedad de personajes, cada quien con su desarrollo, y que no llega a ser melosa, ok, el cómic es mejor. Ok. En cambio, si lo que buscan es una historia bien condensada acerca del viaje de un personaje para ganar el respeto de sí mismo y mejorar su vida, la película es mejor. Pero porque son, digamos, puntos focales diferentes. Porque es como uno llega al enfoque de la historia de manera distinta. De eso va a depender si uno es mejor que el otro. El que tenga una enorme cantidad de referencia a la cultura pop y la iconografía de los videojuegos y todo lo que los millennials a nosotros conocemos es un detalle extra. Y eso lo hizo increíblemente asombroso. Porque nos habló directamente a muchos, ¿no? Nos habló directamente a muchos de... Porque era con lo que crecimos. Así es. ¿No? Incluso te puedo decir que gente joven, o sea, gente más joven que tú y yo, que hoy lo lee, quizá no van a cachar las referencias de los mismos videojuegos que tú y yo jugamos, pero sí del hecho de jugar videojuegos, ¿no? O de tener una banda, o sea, eso se ha convertido ya en algo muy muy generacional, ¿no? Y también los temas que trata la película y el libro, que de repente te rompan el corazón y que te consigas una novia de prepa y que luego trates de hacerte como que acreedor a los ojos de la mujer de tu vida o algo así, son experiencias universales. Sí. Que Brian Lee May aprovecha muy bien para hacer una historia muy ¿cómo decirlo? Que a uno le puede resonar. Exactamente, o sea, te habla a ti, te dice, insisto, es el fenómeno Spider-Man. ¿Eh? ¿Por qué mucha gente llamaba a Spider-Man también? Porque pues era alguien normal que tenía los mismos problemas que muchos adolescentes, que mucha gente común y corriente, pero que tenía que pelear contra el Duende Verde y el Rino y etcétera. Acá tienes a Scott Pilgrim, que es alguien normal, que tiene mil broncas, que tiene que vive o ha vivido mundos similares a los que tú has vivido, pero pues que además pelea como si estuviera en un videojuego, ¿no? ¿Así es? Pues híjoles, carnal, yo sí te puedo decir que yo sí voy a ser muy enfático, A ver. Para mí es superior el cómic. Ok. El original. Tanto como amo la película, que me encanta, que me divierte muchísimo verla, que tiene mucho replay value para mí. Harto. A mí me gusta mucho el desarrollo de personajes en lo general, en cualquier historia. Y creo que para mí, donde encuentro más de eso, pero nuevamente, ese soy yo, a mí me gusta digamos esa característica en una historia, la encuentro más en el cómic. Pero no digo que la película sea mala, para nada. La película es buenísima. Es una excelente película. Solamente que el cómic es mejor. Solamente que para mí el cómic sí es mejor. Mira. Pues que te digo, carnal, de veras que pues esperamos que les haya gustado esta nueva entrega de adaptación contra original. Vamos a hacer una nueva dinámica. Pónganos por ahí en los comentarios del café, en los comentarios del post donde publicamos en Facebook, algo así. ¿Cuál es su veredicto? Si ya leyeron las dos, Bueno, si ya vieron la película y leen el cómic, ¿cuál les gustó más? Exactamente. Sí, ¿por qué no? Ayúdenos con eso. Sí, para saber cuál es, ¿no? Sí, también para saber. Vamos a ver, pues, de qué lado más que la iguana. Sí, eso está interesantísimo. La verdad, yo disfruté mucho haciendo este. Sí. O sea, Scott Pilgrim es uno de los cómics, una de las películas que más me han encantado. Que quizá llegué un poquito tarde a toda la, digamos, toda la fiebre por Scott Pilgrim. Pero una vez que llegamos, ya no sales, ¿eh? No sales igual. No. Y ese es también un gran atributo de la historia. Del tanto la película como el cómic. El que se clava en eso, no sale siendo el mismo. Uh-huh. Pero sales mucho más divertido. Eso sí. Y pues, carnal, ¿qué te puedo decir, carnal? ¿Algo más que agregar sobre Scott Pilgrim? Cómprenlo, es buenísimo. Está haciendo por Campita y en la edición en español, en la de edición de pasta suave, uh-huh, está a buen precio, ¿eh? 220 sí. pesos. Sí. Mira, 230. 230, mira, es carita. Pero de eso a conseguirse la versión, pues, no es mala onda, pero español de España. Sí. Luego no nos habla bien a nosotros. Exactamente. Uh-huh. Y la versión pasta dura, bueno. Ah, bueno, si tienen el chance y la lana, pues consíganse los precios. Sí, por supuesto. Y si tienen la lana, pues cómprense las dos también, porque pues por la lana. Chiquita, ¿no? Sí, exactamente. Y síganlas, o sea, van a ver que van a tener una colección muy bonita al final. Una historia muy bien hecha, muy, que les va a dejar mucho y va a ser de esos cómics consentidos que van a tener toda la vida, se los aseguramos. Y como es finito, pues van a tener la historia completita pronto. Ustedes tranquilos. Sí, totalmente. Y pues, ¿qué te digo, carnal? Pues, el mundo de Scott Pilgrim, verdaderamente que, este sí, para que veas, el mundo de Scott Pilgrim es un mundo extraño. Brian Lee O'Malley se encargó de mantenerlo así. No nos queda más que decirles, carnal. Gracias. Totales. Hasta la próxima.